Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 360, grabado el lunes 12 de marzo del 2012. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio a DSB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Julius. Y quiere decir que hemos estado grabando prácticamente un año continuo de episodios, uno por día. Yes. Bueno. 360. Sí, sí, sí. ¿No? Y si contás los Tierras Alternas. Ah, son los cinco que nos hacen falta para. Y los de cerrar. Y los de Warcraft. Ya, estos nos pasamos. Es que esos nadie los oye. A esos no vengo a grabar, así que no los cuento. Porque no está Brito, no cuenta, claro. Right. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros escuchándonos. Usted escucha a los geekos. Queremos agradecer en muy especial a nuestro productor ejecutivo para este episodio. Tenemos por acá a nuestro amigo Alejandro Parra, productor ejecutivo de este episodio. Y ahí diciendo, nos dejó 7 centavos. Nuestro amigo Iki nos dice también que él es productor ejecutivo. Ya vamos a buscar, así que saludos. A ver si gracias a Iki y a nuestro amigo Alejandro. Ah, no, hasta no ir confirmación es 1 sí. Y medio. Ya vamos a buscar el email de confirmación. Ya cuando confirme, por favor, jefe, acuérdese de quién fue el negativo. Sí. ¿Quién es el que no creía? Señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio agradeciéndole aquí a la masita de Behavior que siempre nos baila de esta forma. Ya nos tocó el piripipín y cuánto nos dimos por estar hablando acerca de quién había dado pisto y quién no. Pues sí, cosas importantes. Prioridades. Lo importante es que aquí está, ya nos tocó el piripipín. Así que, muy bien, vamos a continuar este fabuloso, mega, super especial episodio en el cual estamos celebrando los 7 años. 7 años. Bueno, oficialmente el día es mañana. Mañana es el día oficialmente. ¿Cómo nos aguantamos, cabrón, uno al otro? No sé, creo que solo porque nos vemos una vez por semana. Ya. Yo creo que ya dos veces por semana. Ya estuve. Ah, no, ya hubiera sido los virus. Sí, por eso es que Tico y Benny nos hablamos, porque ya hemos grabado varios episodios extras. Ah, sí. De World of Warcraft y no sé qué otras cosas. Pero sí. Está bueno que le digas a la gente porque nadie sabe. Estábamos platicando, fíjate, hoy temprano, que cómo ha cambiado el mundo desde que empezamos a grabar Comic Geekos hasta la fecha. No existían iPhones cuando empezamos a grabarlo. Puta, ¿cómo es que aguantábamos vivir? No existían iPad. Según yo ibas a decir, se creía que el mundo era plano antes. No. ¡Andábamos desconectados! Andábamos desconectados. La mayor memoria que había era de 256 megas, ¿no? No, es que parece entonces, era cuando todavía creo que las memory sticks de un giga valían como $600. Bueno, sí, sí. Para decirte que en el 2005, cuando empezamos a grabar eso, yo todavía tenía mini disc player. No, mira. Sí. Y había, podías comprar mini discs. El memory stick de 128K era un tamaño medio estándar. Uh-huh. Ya. Yeah. Sí. Y, o sea, imagínate eso, te quedan como 12 canciones. ¿Y qué? Sí, yo me acuerdo que en el de 60, pues yo un CD metía. Yeah. Y ya. La gran chivatada de Apple era el iPod Nano. No, el mini. No, este. No. Este es muy nuevo. Este es el Nano, creemos que es muy nuevo. Es que antes de ese salió el mini. Sí, pero fue antes de que empezáramos a grabar el programa. ¿Crees tú? Sí. Sí, yo lo grabé. Yo lo tenía desde antes. Ajá. iPod Nano, creo que sí, ya está, ya existía. Entonces, teníamos, bueno, estaba el rumor. El gran rumor que Apple iba a lanzar un iPod con video. Ese era el rumor todavía. Sí, porque cuando vos, ya estábamos grabando cuando vos... Cuando Vero me compró a mí el iPod de video. Yo me acuerdo que yo lo conseguí como un par de meses después. Ya. Yeah. Es el mundo ha cambiado. Bueno, los teléfonos. Bueno. En esa época mi smartphone, entre comillas, era un Trio 650. ¡Pum! Yo todavía no había entrado a ese mundo. Y estábamos Windows 90 y... No, Windows XP tenía que haber sido. XP ya existía, Windows, pero sí. Aún teníamos 98, uno que otro, en alguna máquina. Sí, yo todavía estaba con mi cloncito con Windows 98. Windows 2000. No, es que funcionaba bien la máquina, funcionaba bien. No había sucedido el renacer de las películas 3D aún. Muy pocas películas de superhéroes. Muy pocas de superhéroes. Ah, bueno, estábamos con la duda. El monitor era todavía un monitor CRT. ¡Gran televisor, hombre! De 21 pulgadas, ¿te acordás? Era un tele enorme que tenía. Bueno, y esto de tener múltiples monitores... No, era una cosa que no teníamos acá. Es que no te iba a aguantar la mesa, el peso. No tenía. Yo sí ya tenía dos monitores. No, pero aquí en el estudio no. En el estudio era nada más, cada quien con su máquina. Yo no tenía laptop. Yo sí tenía laptop. Bueno. Me acuerdo que estábamos probando mi laptop, el wifi de mi laptop. Con el wifi de la CLIE. Ajá. Cuando todavía era, dijo, hey, venga, vaya, le voy a poner la antena para el wifi. ¡Clac, clac! Y una antena que salía más grande que la... A huevo. Bueno, el aire acondicionado aquí hacía ruido. Sí. Lo teníamos que apagar, no se podía ventana, grabar con... ¿Te acordás? Sí. El primer episodio... No podíamos grabar con aire acondicionado. No. Sí. El primer episodio que grabamos acá, se nos olvidó apagar el aire acondicionado. En el que no vino. Julio. No es que se les olvidó, no sabían que había que apagarlo. Sí. Hasta el programa. Y lo hicimos con música de fondo. También, que fue como que medio. Ahí aprendimos que no, música de fondo. Para la Mara que nos escucha ahora, los primeros 3-4 episodios se grabaron en fin de semana. Mira, la primera película de cómics que hicieron review fue Constantine. Mira. Y esperábamos Sin City. No. Ha venido Sin City, nunca la esperamos. No. Inmediatamente salió. Sí. Sí, no, puta, pasamos un buen rato esperando a Movie. Es que yo me acuerdo cuando, y ahora hay póster de Sin City. Y cuando al fin vino, fue eso que. Se hasta tomamos fotos y todo. Que duplicamos, creo que la audiencia de esa sala. Cuando fuimos los cuatro. No, pero esa fue la que jalamos bastante. Sí, porque hubo Mara que fue porque nosotros estábamos viendo un vergo. Aquí está, ¿sabes cuándo salió el iPod Nano primera generación? Uh-huh. 2005, papá. Pues sí, te digo, antes había salido el, yeah, el Mini, después salió el Nano. Exactamente. Así que sí, ese es... Pues ese el mismo es... año que comenzamos nosotros. Uh-huh. Sí. Esa fue la revolución. No, si te digo, bueno, que yo escuchaba podcast. El señor Torres no existía. Bueno, si los primeros... Dependíamos exclusivamente de cable existían todos. Y de lo que se trajera aquí y se dignaran a traer a la renta video. No, y los iPod no era que tuvieran opción podcast todavía. No. Uh-huh. Era un hack para ponerle podcasts adentro de los iPod. Porque, ¿te acordás cuando al fin adoptaron iTunes los podcasts y nosotros aparecimos de un solo en el directorio? Creo que esa fue la primera vez que nos tocó subir el ancho de banda a GoDaddy porque nos bloqueaba, o sea, se topaba el server. Sí, ahí fue donde los hicimos famosos. Profe, creo que fue nuestro primer, de veras. Dice que fue el primer Oye Escucha Internacional. Sí, el primero que no era familia o amigo. Yeah. Al primero que no le tuvimos que pagar para que no bajara. El primero que lo oía por su propia voluntad. Sí, pobrecito. Ancho de banda en esa época. Bando de ancha. Sí. Lo común era 256K. Sí. Eso era lo común. Yo siento como ahorita, como mi papá cuando me cuenta cuando iba a la escuela. En mis tiempos. Y ahora lo descalzo común sobre en El Salvador es 5 megas. Y creo que lo más que puedes conseguir es 10 megabits. ¿No? 10 es lo más que yo... O sea, residencialmente. Ajá. No sé si... No, yo creo que 8, ni siquiera 10. No, como no, 10, ya puedes. 10 se puede conseguir. Yo ya fui a preguntar y me dijeron, sí, tanto. Me quedo con 5. Mira, ¿y en cómics qué estamos leyendo entonces? Yo leía tanto. En esa época. ¿Se acuerdan? Todavía pedíamos en la Westfield. Es cierto, aquí hacíamos la repartición de los cómics aquí en el estudio. El estudio fue cuando Atarcus nos comenzó a pedir que lo incluyéramos y pedía los aquellos de los de World of Warcraft. World of Warcraft, que por cierto, tres años después lo y que siempre nos turnábamos quién se llevaba los del Sensei y yo creo que nunca los vino a recoger. Yo creo que tengo algunos de ellos todavía. World of Warcraft era un juego nuevo en esa época. Ahora es un juego ya viejito. Solo había salido episodio 2, no había salido episodio 3. Verás. Solo estaba Spider-Man 1. no existía Iron Man ni Capitán América. O sea, sí existía, pero no las películas. Pues sí, pues, pero las películas. Ni siquiera la de Ghost Rider 1 había salido. La logramos hacer review en el programa. La logramos asesinar, sí. Bueno, ya estaba, ya estábamos. Los Fantastic Four también en el programa. La hicimos pedazos. Trisa, sí. G.I. Joe, todo eso. Batman... No, me acuerdo de Superman. Creo. Superman sí ya está. Basura de Superman película. Sí, pero Batman ya había salido... Batman y... La primera de esta nueva... No. ¿No? No. La primera esta no. Bueno, o sea, Iron Man que fue medio... Sí, Iron Man. Camino, sí, pero, sí. Y esa fue el mismo año que Dark Knight. Begins, ¿cómo se llama? No. Batman Begins. Batman Begins Batman la fuimos Dark a ver al cine con el Sensei y después venimos acá a grabar. Uh-huh. Inmediatamente, después de verla. Lo que sí no dudo que aquí revisamos fue King Kong, ¿verdad? Ah, sí. Yo me acuerdo que hicimos un review del ascensor. Del ascensor. Ascensor azul. Yeah. Señoras y señores, el mundo ha cambiado un montón. Ahora es pantallas planas everywhere. Yo creo que ya no encontrás un CRT en ningún lado. ¿Quién puercas no tiene un teléfono que se mantenga? Bueno, Julio. y el tico. Aquí hay 50%, qué mal comentario. Internet en cualquier lado. Ahora. Uy, así, sin paja. No solo Wi-Fi, sino que también tu teléfono te conecta. Uh-huh. Fíjate que en esa época... Netflix, o sea, ¿te puedes imaginar que no quiero pensar... Si alquilabas una película, a huevo tenías que ir a devolver el CD. No quiero pensar cuánto dinero le he entregado a Apple desde el 2005 para acá. Ya. Yeah. ¿Cuántas computadoras has cambiado? 3. Teníamos la Dell, con la que empezamos el show, que estaba viejita cuando empezamos el show, que se murió, inclusive, y me tocó comprar la rojita, que es la que estoy ocupando ahorita... Julius. Y después que compré la Alienware, ¿no? Que esa fue 100% regalo para mí. Puya, yo tenía una Bayo. Después le compré a Tico Man la Mac Mini. Después yo compré otra vallito, una netbook. Ajá. Después que ya me compré la MacBook y ahora la MacBook Air 5. Esa netbook sí. ¿Ah? Esa Sony netbook sí fue quizás de la peor compra que hiciste. Sí, mala. Sí, mala. No, yo tuve, y eso hice un montón. Yo recuerdo que Sony era lo mejor de lo mejor cuando empezamos los Geekos. Uh-huh. O sea, todavía los miles de displays que tenía Sony, ¿verdad? Y las cosas, o sea, era lo máximo. Y ahorita... Not really. Lo máximo es Apple, quizás. Sí, como dio vueltas. Yo tenía un cloncito que lo había estado actualizando desde el siglo pasado. Después de eso dije, vale, verga, yo quiero algo ya hecho. Yo me acuerdo que cuando compraste ese clon, le pusiste un disco creo que de 13 gigas. Algo así. Y me acuerdo que cuando yo le conté a Julio, esa fue la original. Ajá. Cuando yo le conté a Julio, me acuerdo que el comentario de Julio fue cabal lo que yo había hecho mi comentario a mí mismo, porque él me dijo, nunca lo había dado. Pitiri, no sabía que hubieran discos duros tan grandes. Pero cabal, eso fue cambiando al final. Sí, ¿no? Obviamente. 500 gigas. Uh-huh. Pero después ya me compré una Dell, así, ya con todo como lo quería. Y esa, creo que lo único que le puse extra fue la tarjeta inalámbrica. Mira, después de eso fue que me compré la Mac Mini. La que después me vendiste a mi casa. La que después te vendí vos. Uh-huh. Pero esa era solo como mi media center, porque ahí la tenía conectada al tele y ahí veía. Es que la Mac Mini, hasta incluso alguna Mac Mini ahorita, como media center. Excelente. Pero después de eso, cabal, me deshice de la. Bueno, ahí la tengo todavía, pero la ocupan mis papás. Y ya fue a pura laptop. Entonces, pura laptop. Hey, aquí está. Ah, pues sí, Iki, confirmado. Ajá, Julio. Ajá, a ver, 2005 fue el año. Ajá, Julio, ¿qué estaba diciendo del jefecito? Sí, 2005. Yo, jefecito, Brito Man, confié en usted sin haber visto ningún papel. El año de la casa de M, House of M, fue el evento especial de la Marvel. Ah, yo pensé que aquella donde íbamos, donde aquella muchacha. Ah, no. La casa de las M. De las masitas. De las muchachitas. Fue el año que publicaron Top Cow Hunter Killer, comenzó la miniserie. Ah, sí, sí. También Young Avengers se hizo popular en Marvel. Ah. Pero ese nunca terminó de volar mucho, vea. Fíjate que tuvo su par de años. Es que ahí me caía mal. El que más me caía bien era el Iron Mancito. Y salió mal. No, y como, de que después que era malo, no volvió a salir. Después sacaron Batman Dark Detective, una miniserie de 6. Pero después, fíjate, hay un montón de menciones honoríficas de ese año que no. Exiles dicen que estaba interesante, pero no. No, si lo mejor que pasó ese año fue uno geeko. Vamos a ver si aquí, ¿en qué mes dices que comenzamos? Vamos a ver si esta mención aquí. Lo marzo 2005. Ahí está. Mira, en Wikipedia casi aparecemos. Estamos en un pie de página. All right. Hey, Chapel, que dice que solo vino a felicitarnos. Gracias, ven. Hey, gracias, Chapel. Buenísimo. Ya se fue. Señoras y señores, vamos a empezar este episodio con unas breves, o mem breves. Geekers. Adelante, Julius, con las noticias membreves y geekas. A la piti. Julius. ¿Teníamos algo? Julius, ¿tú sabía? Fíjate que las ventas de cómics se están recuperando. Están bien contentos porque en febrero volvieron a levantarse un poquito. ¿Será por la eso es 100% papel o incluye los digitales? 100% papel. Oh. También. O sea que no incluye la grapita metálica que trae. No. Ese es de choto. También la otra noticia es que en una entrevista, Joss Whedon, director de Avengers, dijo, y esto no es spoiler, los malos de la película no son ni los Kree ni los Skrulls, que eran los que los conocedores estaban apostando. Uh-huh. Así que dejó y la curiosidad mucho más grande. Entonces, ¿quiénes son los malos? No sé si en el resto de la entrevista da pistas, porque yo solo leí esa parte y quedé contento. Y quise evitar riesgo de que me fuera a arruinar la película. Hace poco salieron unos sets de Lego donde salían los malos. Uh-oh. Pero irreconocibles. O sea, yo realmente no vi quiénes eran. No sé si se inventó algunos por la moda. Ahora, ¿qué pensarías de eso? ¿Te llegaría que fueran unos del universo Marvel? ¿O si te saca con una onda completamente nueva? Que sean los Predator, va. Ajá. Los Predator. yo prefiero algo de universo Marvel. Aunque sea un personaje oscuro, que nadie dé 5 por él. Guanaman. Guanaman. Y fíjate que Marvel anunció también el fin de semana pasado que va a comenzar a diseñar cómics específicamente para tabletas y smartphones. En lugar de adaptar cómics impresos a pantallas digitales. Va a comenzar con Avengers vs. X-Men número 1 y le van a agregar el adjetivo infinitos. Infinite. Pero ¿y cómo? ¿Van a ser historias diferentes? ¿Qué cabrón? Fíjate que... No, ese no va a ser historia diferente, porque es el evento. ¿Vos al fin compraste tableta ya? No, todavía no. Y Tico tampoco, ¿no? O sea, de los geekos, aquí 50% de los otros tiene tableta. Uh-huh. Y yo tengo tabletas, pero para la tos. Y Marvel y toma. Se está moviendo. Sí, vean, espérate. ¡Toma! A mí ya me ocurrió el mismo chiste, suerte que no lo dije. dale, porque se le pone. Por pensar. Precognition. Entonces, como que está asumiendo que todo el mundo va a tener que ir comprando ya un tablet. O pensando en comprar un tablet. Sí. Bueno, no se puede he estado leyendo cómics digitales durante un par de días y sin tablet aún, así que no es como que, aunque creo que Tico lo mencionó cuando publicaron Batman 5, que era la de Bruce Wayne, Batman atrapado en el laberinto de los búhos. Que no pasa ni mierda. Que no pasa, pero no sé si tú mencionaste esto y si no, pues aprovechamos y lo comento. Que el Paquín es muy bueno y la historia es magnífica, en una que es bien psicológica porque toma una droga, Batman no se da cuenta, sospecha que se la han dado, y comienza a tener alucinaciones, visiones dentro del laberinto. Entonces, no pasa nada en ese sentido. Pero lo excelente... Pero es un buen trip que ha hecho. Es buen trip cuando lo lees en paquín impreso. Porque comienzas a leer el paquín, comienza normal, pasas las páginas, de repente las páginas están impresas de lado. Entonces lo tenés que agarrar así. Le das 90 grados para leer las páginas. Lo cambias y otra vez está portrait, la impresión. Pero ya no está el portrait original, sino que ya le diste la vuelta 180 grados al paquín. Y a medida que lo vas leyendo, le tenés que seguir dando la vuelta al paquín para leer las páginas bien. Entonces, dicen que la gente que lo logró leer originalmente así, la sensación que es muy buena y sorprendente porque lo estás leyendo de corrido y no te estás dando cuenta que le estás dando vuelta al paquín de diferentes ángulos y lo estás girando hasta que lo terminas, decís, hombre, si este le he dado como dos vueltas seguidas ya y ni cuenta me doy, y es un reflejo de la situación mental que está pasando Bruce Wayne en ese momento. O sea, planearon bien en el concepto, conceptualmente, el diseño artístico del cómic. Utilizaron el medio cómic de una forma bien original y que solo lo puedes hacer en un cómic, no en otro medio. ¿Por qué no? Y la gente que lo leyó en tableta dicen que no sé si no le bloqueas la pantalla. No bloqueabas la pantalla, no lo podías sí, porque no. Disfrutar de esa forma. Bueno, estoy viendo... tenemos malas noticias. ¿Quién nos dejó? Se murió Moebius. Este es un artista que dibujaba bastante para heavy metal. Dibujaba buenas masitas, ¿verdad? Sí. Murió... ¿cuándo fue? ¿El sábado pasado? Sí, sábado. A los 72 años. Wow. Bueno, que esperamos que paz descanse. Y gracias por sus aportes. Él creo que fue el creador del Incal, una de las series más... No, el creador fue Jodorowsky. Pero él lo dibujó. Él hizo los diseños, entonces. Él dibujó el cómic. Entonces fue el co-creador. Aquí estoy viendo, sin necesidad de tener una tableta, en el sitio de comixology.com, leyendo uno de los cómics que había comprado. De hecho. Y con la misma técnica esa de que él te va avanzando frame por frame a las partes importantes de la historia, que te va llevando por la historia. O sea que está buenísimo. En realidad no necesitas una tableta para disfrutar de un buen cómic. Ah, dale vuelta, como dice el antiguo man. Este grito sigue hartando. Ah, fíjate que... el postre. Después de la gran hartada que nos dimos. Señoras y señores, antes de venir a grabar el show. A mí me falta el postre. Nos fuimos a pegar una comida, una como parrillada nicaragüense. Una reverenda hartada. Sí. Buenísima. Muy buena. Ah, mira, lo que faltaba de esto y posiblemente es el motivo de negocios de Marvel detrás de esto, es que van a soltar una aplicación, Marvel AR. Y le dicen, ¡vuela la aplicación, vuela! Y para Android también. Posiblemente quieren tener algún tipo de independencia o alternativa a Comixology. ¿Quiénes son los dedos? De Marvel. Crap. ¿Sabes qué? Yo, no es por nada, pero a mí me encanta Comixology. A mí también. Ahora, ¿Marvel tenía un su lector propio también o no? Me acuerdo que era Marvel, que era en el sitio web de en ellos. El sitio, sí, pero era solo web PC. No era para smartphones. Exacto. Bueno, pero... Y lo dejaron pero... de utilizar porque se dieron cuenta que no... Generan los sudaditos. No. Suda Comics. No. Era Marvel, me acuerdo. Es más, creo que todavía ha de estar, ¿no? Marvel.com, ese lector creo que todavía lo tendré yo ahí. Voy a buscarlo, en todo caso. Bueno, pero démoslo bien. Yes. Sí, bien. En lo que Omar busca. ¿Otra noticia? No. Entonces, señora. Ha estado pobre, aparte que no tuvimos tiempo de investigar. Aparte que estuvimos comiendo en vez de investigar. Sí, porque no es que no investigamos, no es que... Entonces, señoras y señores, continuamos con. Box. Office Está algo triste este box office. Está triste, va. Sí, va. Bueno, el número 5, Silent House, la casa silenciosa. Uh-huh. Suena como hospital. O sea, no es la casa de mis vecinos, que mis vecinos oyen muy buena música. No sé si les gusta, ¿verdad? Pero oyen buena música, que vecino, es la que yo pongo. O tu vecina que llama muchos visitantes. Sobre todo en la noche. Fue. Bueno, deja ver, la número 4 es Acto de Valor, que descendió de la posición número 3. La número 3 es Proyecto X, que creo que está... Proyecto X. ¿De qué era al final? Era una fiesta, como fiesta inolvidable. Ah, no, sí. No, fiesta inolvidable. Era una, película, una fiesta que se le sale de control. Yeah. La número 2, que ahí tal vez podemos dar la mini recomendación sin spoiler. Ya. Yeah. Es John Carter. Así es. Sí, y en dos quedó. Quedó en posición número 2, le ganó The Lorax. Segunda semana. Y es segunda semana. Como número 1. ¿Eh? Esta John Carter hizo 30 millones. ¿Y la Lora? Que Lorax hizo 38 millones. En su segunda semana. En su segunda semana. La diferencia es que Lorax costó 70 millones. Ajá. Y John Carter costó 250. Uy. Yeah. O sea, la fuimos a ver, por cierto, la mayoría de geekos. Espérate, entonces, no, ya que estamos hablando de eso... Los geekos importantes los fuimos a ver. La recomendación de la semana. Ahí está, señoras y señores. La recomendación de esta semana es... Vayan a ver John Carter. ¿Está chiva? Está buenísima. Está buena. A mí me gustó un montón. Estoy tan entusiasmado que hasta conseguí a todos los libros para leerlos también. A ver qué tan fiel está basado en, yeah, en los libros. Porque la historia es pelada, para mí es una historia que cuando pensás en la época en que la escribieron y decís, pues, cómo está ahorita, está súper bien, o sea, buenísima. Mira, yo en ese sentido no opino porque... No sabemos cómo es el original. No sé cómo es el original. ¿Alguien de ustedes tenía alguna referencia, leyó alguna vez? No. Yo leí las primeras... No, pero te digo que eso es una cosa que a mí me sacó, me agarró fuera de base, por decirlo así. No sabía que existía esa historia. Y también creo que ese es parte del problema de Disney. Que nadie sabía qué onda con esto. O sea, mira, en realidad eran muy pocos los geeks que habían leído los libros. Le han criticado bastante la campaña de mercadeo. Uh-huh. Porque supuestamente al principio se iba a llamar Una princesa de Marte, que es el nombre del libro. El libro, okay. Uh-huh. Creo que es el nombre del primer libro. Pero sí, entonces, parece que los de marketing dijeron, no, si se llama princesa, no la van a ver los niños. Uh-huh. O varones, no, uh-huh, no la van a ver, pues. Tienes razón. Los machos. Ajá, entonces, uh-huh, como, o sea... no saben. Obviamente, Princess Bride, ninguno de nosotros, uh-huh, la vio, ¿verdad? No. A esa edad tal vez no me llamaba la atención. Va, pero entonces dijeron, no, entonces pongámosle otro nombre. Entonces se llamó John Carter of Mars. Supuestamente, cuentan los chambres, que en esa época fue que salió la movie de Mars Needs Moms. Entonces dijeron, este fue un fracaso, es porque decía Marte el nombre de la movie. O sea, no es porque la película fuera una mierda, sino que es por el título. Yeah. Nadie le interesa ver películas de marcianos. Entonces le quitaron eso y le pusieron solo John Carter. Pero eso puede ser Jerry Maguire, puede ser... José Brito. Ajá, o sea... Ese fue un error de identidad, nombrarla solo. O sea, para serte sincero también, cuando yo oí por primera vez que vamos a ir a ver John Carter, yo me quedé como, ¿qué puta es eso? Un vaquero. Ajá, que ni siquiera suena western, hombre. O sea, es un chavo, o sea... Podía haber sido un político, podía haber sido lo que vos querás, pues, pero nunca me imaginé... Que la película iba a ser lo cachimbonamente buena que fue. Jimmy Carter, ¿sí? ¿Sabes que en español por eso le han puesto John entre Carter dos mundos? Entre dos mundos, para medio dar la idea de que estás hablando algo de otro mundo. Yeah. Cabal. Sí, yo creo que la película, como ustedes dicen, ok, que se llame John Carter, pues, va, pero entonces, puta, démosle a conocer a la mara quién puta es John Carter. Sí. Eso es lo que le hizo falta. Pero sí, estamos viendo como mara, haciendo como cuentas y no se vio así como campaña de Twitter, ni campaña de Facebook, ni ni nada, sino que simplemente un par de extras, un par de trailers. Ya, los trailers estaban muy buenos. Es más, ahí me dieron más ganas de ver la película cuando vi el trailer. No, acá lo que lo viste pasar, bien, la publicidad en periódico y en los movies, que son estos rótulos pequeños. Movies. En las vías públicas, hacen énfasis en John Carter chiquitito y siempre a la parte de un gran monstruo. Un gran gorila. Pues sí, va, ahí te quiera que no te da una buena imagen de que, hey, sale monstruo, vea. Sale monstruo, ya. O sea, no es una película romántica. Así es. Pero eso lo hubieran explotado aún más. Sí, cabal. Pero entonces, la película está buena realmente. Bueno, Julius no la ha visto y aquí no vamos a dar spoilers. Gracias. Lástima que al final. Mira, es que realmente buen argumento. O sea, no es así. No hay parte, bueno, casi no hay partes que vos digas, ah, qué estupidez, o así. Y no. Los personajes caen bien. La historia. No hay ningún inútil, no hay un Jar Jar Binks ahí metido. Ajá, cabal. Bastante emocionante. El tipo, la masita está bien. El tipo eso que... Espérate. Yo lo único que leí, no pude evitarlo, que la masita cuando vio el diseño del traje que se iba a poner, el mini traje, dijo, ¿saben qué? Para que quede bien, recorten un poquito ese chorcito, tiene que ser más corto. De la le hicieron caso. Ella fue la que lo pidió y sí, dice que lo modificaron. Pero supuestamente, basándose en los libros, yo entiendo que la chica esta hasta mucha ropa tenía. Correcto, basado en los libros, ella en los libros no tenía ropa, solo tenía joyas encima, adornos. Ay, con eso tapaba todas las partes. ¡Maldito, porque no son fieles al libro! No, si las partes eran lo que le adornaban el cuerpo. No, entonces, pero la bicha estaba bien, bien. Pero cabrón, el tipo también sí. Cuando llega a Marte, así que ¿no? ¿De parte de quién? Ah, llega a Marte. Llega a Marte. No, o sea, que también había como chistecitos, pero que caían bien. Sí, pero chistes que no estupideces, que te caen mal, ni hubo ningún personaje, como tú dices. Cuando que... está la mala, Virginia. Pregunta, cuando ustedes la fueron a ver, que me sorprendió que lograron encontrar entradas un par de horas antes de la movie, ¿estaba lleno? Estaba vacío. Cuando compramos las entradas, solo habían, creo que dos personas enfrente, de, o sea, en la pantalla donde escoges los asientos, los dos de en medio de la fila de un poquito más abajo, ya estaban llenos. O sea, dos. De ahí toda la sala estaba vacía. Sin embargo, cuando ya llegamos a ver la película... Estaba como estaba normal. De la mitad. Pero era el estreno, fíjate. Sí, era el estreno. El de la noche. Bueno, igual, sábados. Había ley seca. En el país la Mara... Pero no vas a ir al cine a chupar, a tomar. Pero la Mara no sale. No les sabes. Da miedo salir si no toman. Sí. No pueden manejar si no tienen un trago. No se acuerdan hasta la casa. Estoy sobrio, ¿dónde vivo? Pero estoy sobrio, no quiero regresar a la casa. ¿Cómo voy a llegar sobrio? Estoy sobrio, no quiero salir con esta bicha. Soy tu esposa. Bueno, ¿calificación? Yo le daría 4. Yo le doy 5 puntos. A mí sí me gustó un montón. Bueno, perdón. 5, 4. Excelente. Yo le doy 5 puntos, Geekos. ¡Wow! Yo le doy 4 también. O sea, sí me gustó. ¡Excelente! Pero siento que hubiera podido estar mejor. La próxima semana tal vez le damos un review más. Sí, ¿verdad? Sí, porque... Te comprometo haberla visto. No, y además que sí, Julius nos recordó que es estreno mundial, entonces puede que haya gente que no la haya visto. En el mundo. En el mundo. Exactamente. Porque nosotros no somos así que solo tomamos Estados Unidos. No. No. Ya. Bien. All right. Señoras y señores, continuamos este episodio con un 7 en 7. ¡Ay! En honor a los 7 años. En honor a nuestros 7 años. Dámelo. Normalmente hacemos un 10 en 10. En esta ocasión va a ser 7 en 7. ¿Y cuáles son? 7 en 7 de 7. ¡Oh! 7 famosos. 7 es... No famosos. 7 es relevantes. Rebuscados. 7 en 7. Vale, el primero es... los 7 petados capitales. Está listo ahí el... Ya lo tengo. El timer. El primero es Eureka 7. ¿Te acuerdas? ¡Ay, buena serie! Fútbol, soccer, ¿verdad? No, es un anime. ¿Ajá? No, es una de Roblox. Un anime de Roblox. Mira, es buen anime desde el punto de vista en que salen robots, personajes te caen bien, buen arte... Buena animación. Y al final la historia, al final es incomprensible. Eso es un buen anime. Es un anime típico, digamos. Correcto. Pero yo siento que se extendieron tal vez demasiado. O sea, sí. Alargaron mucho el Renton, como se llamara, el protagonista, era así como... Era que, medio... Usualmente en estas series el héroe tiene algún momento de crisis que, ay, no puedo pelear, que no sé qué. Uh-huh. Usted tiene como tres o cuatro, o sea... Pero fíjate que a mí en esta serie sí me gustó porque a mí me caía bien la Eureka. Ah, la chica. Entonces, ay, eso chica. De que ella siempre andaba tratando de ayudarle y de sacarlo de la crisis. Y por eso tiene como siete crisis. Tiene uh-huh. toda la no, es que yo si esa bicha me anduviera queriendo ayudar, yo caería en crisis un día sí, un día no. Claro. Bueno, otro anime es los Samurai 7. No sé si lo han visto. Ah, esa no la vi. No. Empecé a ver, pero no la vi. Está basada en los siete samuráis de la película de Kurosawa. Que en la que también se basó los Star Wars. Magnificent Seven. Y Star Wars. Ah, Star Wars también. No, basada, no inspirada. Pero ahí no hay siete. Comencemos a contar ya, tal vez entre las seis. San Holo, Chewbacca. No, hombre. Los robots. Luke, Obi-Wan. No, Jedi, dije yo. Con espadas. Los siete Jedi. Habla mejor de Samurai 7, ¿no? Es la versión de siete samuráis, pero en un mundo así como futurista, en la cual si tenías una espada podías cortar robots gigantes del tamaño de un Gundam sin ningún problema. Oh. Sí, sí, sí. Como todos los samuráis. O sea, no era nada la navaja suiza que ando cargando. No, eso solo puede cortar robots de 2 metros. Estos, puta, unos robots de 30 metros de altura y solo, rara, y hue puta, y se echaban como 5 de un solo espada. Entonces. O sea, la de Kill era. Bill no era nadie. Nada, ni nada. Alright. Otro es Ultra Seven. ¡Ay, que se ponía los lentes, pa! Sí, sí, sí. ¿Ese era lentes? Sí. Vaya, hable, Brito. Que esa espérate, esa época está muy bichito. Y Ultraman secas, ¿qué se pone? ¿Qué hacía? Solo es que Ultraman había varios. Había uno que tenía una cápsula que era un lapicerito. Era el que levantaba el brazo y apretaba uh-huh. algo, ¿verdad? Sí, que era una como cápsula. Ah, una cápsula, ok. Había otro que solo la salía beta cápsula. Para arriba. Okay. Pero el 7 sí se el ponía beta el 7 se ponía unos lentes. Y ese uh-huh. es el que tenía el poder también de hacerse chiquito, no solo grandotote. Uy, ahí se echa por el colorado. Es que hay una que a uno de los... De la patrulla. A una chica se le mete un monstruo, un virus al torrente sanguíneo. Entonces él se hace chiquitito. ¿Dónde? Y se le no, mete ese es Capitán por el... Capitán Ultra. El Microman. No. En Ultra 7 creo ese que salió... Ese Fantastic Voyage con la... No, con la... No. En Ultra algo salió. Pero no me... Yo creo que... Inespace. Eso es Inespace. No. Y sí, se le va al oído interno uh-huh. a darse rieta con el monstruo, que el virus era bien feo. El oído interno. Bueno, no sé si tenía ese, pero era de la familia. We will never know. Otros son los Seven Soldiers of Victory. ¿Eso suena a DC Comics? No. DC Comics. Que sale la Bullet, no sé qué. Bullet la Phantom Tier. Lady. Que es la versión de Grant Morrison. Morrison, ajá. ¿Y cuál es el origen? Los originales, creo que de Shining Knight, Vigilante... No, pues hablamos. Hablamos de la nueva, porque eso no me acuerdo. La nueva congestión. Que la nueva era Satana, el Manhattan Guardian. El Frankenstein estaba ahí. Estaba Frankenstein, estaba Clarion, The Witch Boy. Estaba... ¿Listos personajes? ¿Son originales DC Comics, época dorada, o son de otra compañía que de las que compró DC, no te acuerdas? Mira, algunos eran que compró DC, pero esta fue la miniserie que es de un equipo de siete que nunca se conocen entre ellos. O sea, si lees todas las series, porque eran siete miniseries, y dos cómics, uno con la introducción y otro con el final. We will never know. Hay que ver. Otro es los... Estos no tenían un nombre... No tenían un nombre oficial. Eran los homúnculis. Homúnculus. De Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist. Eran siete. Eran siete porque cada uno era los siete pecados capitales. Capitales, es cierto. Estaban basados en esos. Entonces estaba Lost. O sea... Lost era la masita. ¿Verdad? O sea, la masita que sacaba las uñas largas. Estaba Gluttony, Envy, Pride, Wrath, uh-huh. uh-huh. todo eso. Haber sabido que me iban a hacer examen de catecismo, hubiera estudiado. Pero pues, en la serie original, el anime original de Full Metal, medio los malgastan, creo yo. Uh-huh. pota en el nuevo, que será pota. Sí, es un de verga para quebrársela a todos. Esa la tengo todavía en espera. Pota. No, mira, esa onda es buenísima. Pero sí, por ejemplo. Pero espérate, eran uno, dos. Por ejemplo, el Pride, ese da miedo. Y es uno que ni salió, creo que en la primera. Sí, porque no me acuerdo. Alright. Otro que tenía aquí es Nana, de Elfen Lied. No, ahí sí me declaro nulo. Este es un anime que le hicimos reseña ahí, del relojito. En uh-huh. El 16. Sorry. Le hicimos una reseña, me acuerdo, que es de unos seres clonados que les decían los diclonios porque tenían unos cuernos. Entonces, estos tenían poderes para manipular cosas a distancia. Sí, leí el primer volumen, ¿sí? Entonces, la protagonista era un diclonios muy poderoso que se llama Lucy. Se les escapa, entonces para capturarla sacan a otro de estos diclonios, que era el sujeto de experimento número 7. Y en japonés 7 es Nana, entonces le decían Nana. Pero solo salió, se enfrentó a Lucy y la Lucy le arrancó los brazos y piernas. Entonces quedó así solo la cabeza y el tronco así. Y le tuvieron que poner miembros artificiales. Bien para gore para haber sido blanco y negro, que lo leí yo en manga. Fíjate, yo decía, sangre. ¿Qué sangrerío? Pero pues, chaval, tiene una historia medio cruel. Alright. Otros es Seven of Nine. ¿What? Esta era de Star Trek. Es una Borg. Ajá. Star Trek. Próxima generación. Y era una chica que logró levantar el rating de la serie. Yo pensé que era otra cosa. Que le había levantado. No, y eso, ¿no? Es que tenía buen rack la fulana, aunque la carita no. Ya está un poquito. Era gusto adquirido. Ajá. Pero eso, como que. Star Trek, y si hay una nena, no, medio claro. Nena ahí, ya, grande. Sí, o sea, esa chava en alguna otra serie, tal vez. Es la fea. Ah, sí, Baywatch hubiera sido la mamá de la guarda de los salvavidas. La choperona. Pero ahí era. Era ¿cómo se llamaba la fulana? ¿La actriz? Ajá, no te acordás. No me acuerdo, solo me acuerdo que después salió de profesora en Boston Public. En Boston Public era profesora, sí. Pero sí era una Borg que le lograron cortar el enlace Wi-Fi. Yeah. Chacabuch. Yeah. Esos son los 7. Alright. Es el que sugirió a Israel, sí, lo tendríamos que ver. Team 7. Team 7 de la Image. Ahí está. Yeah, yeah. Señoras y señores. Continuamos entonces este episodio con lo que va a ser la recomendación de la semana, pero como ya la hicimos, vamos a continuar con un open mic para recordarnos un poco de estos 7 años. Sí. Y tenemos, perdón. Espérate. Vamos a preparar la musiquita. Dale primero, ahorita el open mic y después. ¿Para que no estábamos ya en open mic? Sí, ahorita. Ya lo abrimos. Y que no estaba antes en abierto. No hay cortinita de música. ¡Open mic! Ahí está. No hay gatillo. No. ¿Quieren la ponemos si quieren? Pues sí. Señores, sí, esta es. La cara, Sin eso no nos inspiramos. Pero como fue así como pedido. No funciona, yo no me siento la inspiración. No siento la inspiración, señores, en este episodio muy, pero muy especial, en el cual estamos celebrando 7 años de producción. Que prácticamente nos leemos la mente uno al otro. Uy, Julio, Choco. Vamos a continuar entonces este episodio. Con un open mic para recordar un poquito lo que hemos vivido estos 7 años de estar viniendo todas las semanas, casi sin falta. Aquí a grabar. Quien debería de venir a decir eso es tu esposa, sí. Porque no nos has echado. No, le estaba contando al tico, venía. Yo dejé de fumar 2 veces durante esos. ¿Verdad vez que has vuelto a fumar 2 veces? Mira, volví, no. O sea, ya fumaba. Volví a fumar una vez. Es que ya estaba fumando cuando empezamos el show. Ahorita, dejé de fumar por un año. Uh-huh. De ahí recaí. Y ahorita tengo desde noviembre que no fumo. Ah, ¿y tú no estás fumando? Ah, pues sí. Ahí sí me pega la matemática. Sí, sí. Sí, que regresamos a la casa y como que habíamos estado en un bar. Así. Sí, sí. Yo tenía que lavar la ropa al día siguiente. Sí, sí, sí. La gata no se te acercaba. Si no se daban cuenta. No se te acercaba la sakura. No, al contrario, la sakura siente olor a tabaco y se te le para ella es como no, catnip. Le gusta. Bueno, les traigo un trivia. Vaya, trivia. Así, basados en 7 siempre. Espérate, entonces vamos a poner trivia de la semana. ¿Qué chiquita fue la carnita? Es parte de la carnita. Ah, ok. Llenando su cabeza de basura. Todavía no ha bajado la comida. Es el trivia. Ay, yo pensé que el trivia. Robert Heinlein. Este es un actor de ciencia ficción que nació el 7 de julio de 1907. Nació el 7 del 7 del 7. Nice. Este chavo escribió Starship Troopers y Stranger in a Strange Land y otro montón de historias. Y acabo de leer de él, terminé hace una semana, The Moon is a Harsh Mistress. Okay. Una de las que también está top de la historia. Y muy buena. Tiene contenidos. El tipo de historia se parece un cachimbo a Asimov en Foundation. Nice. Se parece, no digo que es igual. Sí, porque este le tira más como a militarizado. Más, bueno, militarizado. Este tiene algo así, pero poquito. Aquí es más de estrategia. Yeah. Y si no lo han leído, la recomiendo. Y lo mejor es que no se lee como una historia vieja de ciencia ficción. A pesar que dice un par de cosas de computadoras y de medios magnéticos, cómo grabar o guardar información, que van a decir. Un cassette. Habla de cassette aún. El A-track. Pero son menciones bien pequeñas y el resto de la historia fluye bien atemporal. Ya, ahí bien. Bien chido. Tal vez por eso la adaptan tanto para Hollywood. Otra cosa que pasó el 7 del 7, pero en este caso en 1947, ajá, fue el choque de Roswell, el evento de Roswell. Ah, el que se estrelló algo y... Se estrelló algo y dicen, juran no, que es un globo, es un globo. Sí, globo, globo. Los globos están... 7 de 7 del 47. No, pero esta es hoy en la historia, la pongo ya. No. Hoy en la historia también. ¿Esto clasificaría? Es que aquí tengo ya listo. Ah, bueno. A ponerlo entonces. Vamos a revivir un poco el hoy en la historia. Hoy en la historia después de los chicos. ¿Cuántos años? ¿Qué es? Porque no empezamos desde el primer año. Pero ocurrió como 2 años, uno, no, dos años. Ocurrió como un año y mes. Y un poco de meses, cuando ya sentimos que repetía todo, sí, y vimos en la nuca. Y creo que lo dejé de decir porque se me borró el archivo de lo que había dicho. Entonces era como que, bueno, puedo volver a hacer. Pero se van a dar cuenta que era una gran paja. Pero entonces no sé qué he dicho, entonces... Ah, vale. Y a ti, y me ahorraba también una investigada aparte. Sí, yo te las mandaba todas. Bueno, el 13 de marzo, que fue el día que... Se llama mañana. Uh-huh. Vamos a ver qué pasó ese día. Vamos a ver hacia el futuro, o al pasado. No, al pasado. 1927, 13 de marzo de 1927, se estrenó la película Metrópolis en Alemania. Ok. En donde salía la robot. Ajá. Uh-huh. Robot. Uh-huh. En 1911 nació L. Ron Hubbard. Ah, el escritor de ciencia ficción y fundador de Scientología. También nació Al Jaffe, que es un caricaturista de Mad Magazine. Cagado en la risa. Sí, de los más chistosos. De los que hacen los dibujitos de esos que salen en las paginitas. No, ese es Aragonés. Pero hay uno de Al Jaffe también. No, este es el que hacía los foldings. Sí. En 1950 nació William H. Macy, un actor. Que, el dueño de las tiendas, Macy. No, este hizo. Vende camiseta, papá. Uh-huh. Este hizo el papel de The Shoveler en Mystery Men. ¿Te acuerdas? Sí. Uh-huh. En 1960 nació Joe Ranft. Y ese cabrón al final hace algo en la película, ocupa la pala para algo. Sí, empieza a dar vergaseo. Sí, pues no para. Él era bueno para shoveling. No cava ningún túnel, sino que usa la pala para darle verga. Para darle a toda la gente. Bueno, este Joe Ranft, ¿cómo se llama? Este es un animador, trabajó en Pixar y aparte de animación, hacía voces. Él hizo la voz de la oruga en Bugs Life. Del pingüinito de juguete en Toy Story 2. Es un vergo de voces. Sí, bastante. Ah, pero cuando canta como Francina Trela, ¿eh? No, ese es otro chavo. Ah, el CC. Ahí está, correcto. Este nos va a hablar de de Joe Carter, creo. Hola, Sensei. Sensei. Sensei. Bueno. Andes de séptimo. En 1970 nació Tim Story. Este es un director de cine. Uh-huh. Sí. Este Tim Story dirigió Los Cuatro Fantásticos y su secuela. Okay. All right. Tenemos que gracias, agradecer eso. Sí, uh-huh. En 1999, el 13 de marzo de 1999, murió Lee Falk. Él es un caricaturista, el que inventó al fantasma que camina y a Mandrake. Y en 1964 murió este chavo que se llama Kitty Genovese. Creo que este lo habíamos mencionado hoy en la historia. Esta fue una chava que mataron, supuestamente, muchos vecinos del edificio donde la mataron. Vieron la muerte y todo, y nadie llamó a la policía, nada, se quedaron viendo. Entonces, este fue un evento de la vida real, pero le hacen referencia en Watchmen. Porque supuestamente fue uno de los eventos que hizo que Rorschach se pusiera la máscara. Y nunca dijeron por qué la mala no había hecho nada. Les caía mal la dicha, o fíjate pensaron que era paja. Fíjate que, según entiendo, ahí fue que empezaron a investigar que, porque, o sea, como ¿qué pasó? Psicólogos y a ver qué onda, qué pasó, uh-huh. ¿Por qué? No sé qué conclusiones tomaron. Que todavía siguen. Sí. Bueno, esas son las. Eso es lo que pasó el 13 de marzo. Ahí te estaba recordando que en el 77. Hablando otra vez de siete. El cabalístico fue el estreno de Star Wars. Pero fue en mayo, así que no lo incluí por eso. Está, es Azrael 21, fue el que nos dijo eso. Tato. También Azrael 21 dice que el 7 de julio del 77 se estrenó El Espía que me amó. La Espía que mamó. Ah, buena. Buena movie. Espía que mamó. Roger Moore y todo que la amó quieran, y que mamó. El carrito blanquito, el Lotus submarino, una gran paja, pero con el clásica. Director. Buena esa película, ¿verdad? Sí, a mí me gustó. Mira, hace poco la le están dando, no. Me puse a verla y decís, sí. No envejeció. No, tenés no. Pero en que el recordarla, momento, cabal. En el momento que la vi, para mí fue lo máximo. Sí, sí. Yeah. Y entonces ya no quise ser bombero cuando creciera, yo quería ser espía. James Bond. Ser espía. Y salía, estaba... y cuando salía, cuando terminó todo el grande chungue, que sale en ese buoy de escape, que era un escape como pod, burbuja, como una burbuja, con la chiquita, que era cama, champán y toda la onda adentro. Pero era una edad en la cual yo quería ser espía por los carros, no por las chicas. No, pero ahora que ves esa parte es como que, yeah. No, hombre, esa película es Sensei, bienvenido. Tenía 14 años cuando lo vi. No, teníamos... 9. Te le dices 7 años, Sensei. Gracias. Hey, ¿te gustó John Carter, pues? Buena. Sin spoiler, pero dinos. ¿Qué calificación sin spoiler porque Julio no lo ha visto. 10 sobre 10. Wow. Wow, wow. Medio 5. You sure look swell, Roxy. Se fue fuera. Es que yo tenía... Swell. Archibald Jr. Bueno, vos sí has leído John Carter, los libros. No, los paquines. Pero los paquines pasaban en los libros, espero. Sí. ¿Y se parecen algo la historia original? Eso sí, no sé, mira, porque... Y que no lo leíste, pues. Pero el paquín... O sea, el paquín se parece a la película. Por lo menos respecto a la decisión. Sí. No, lo que decíamos con mi hermano es que Tarskas para nosotros tenía que ser igual de cholo que el que le falta un diente. Ah, que el malo que lo usurpó. Que el cholco. Uh-huh. Y fue lo único. Ah, y que la deja Tori siempre sale chulona. Uh-huh. Lástima. En los libros. Lástima que cambiaron eso. ¿Y sí, ¿verdad? ¿Y es latina o algo así? Porque me ha pedido Torres. Deja Toris. Ah, Toris. Ya. Yeah. Torita sin ropa. Torito. Torito. Torito. Hola, Tori Así Black. Que la pudiste ver entonces. Por cierto, ya vi a la actriz. La pudimos ver con Laura ayer. Encontré a la actriz esta en IMDb, la que hace el papel de la Deja. Y esa es la Silver Fox. Cuando vos la ves disfrazada como Deja, es un gran culazo. Pero ya cuando la ves en ropa normal, nada que ver. Ah, mira, ese peinado no le ayuda. No, es que te diré que... A mí lo que me gustó de esa mujer es el abdomen. Ah, sí. Es que se ve, la película se ve increíblemente bien. Pero ya la ves en la... Efectos especiales. Ajá, exactamente. Y leyeron la entrevista que le hicieron. Uy, qué fea se ve. Sí, siente... No, fotografía. Pero mira qué película. ¿Qué dijeron en la entrevista? En otras películas. Solo una pregunta a Geek le hicieron. Ajá. ¿Cuál? ¿Cómo era posible que haya dejado a Wolverine por por, ¿cómo se llama? Por John Carter. No, por Gambit. Ah, que el mismo Gambit, ese chavo. Ajá, y se cagó de la risa la bicha. ¿Y por qué dejó Wolverine? Pues sí, porque ya fue la segunda Fox Wolverine. En la película Wolverine. Ah. Pues ella salió en The Number 23, que salió en el 2007, que sabes qué puta es. Jim Carrey. X-Men Origins, The Lake House en el 2006. Y ahí varias otras movies. ¿Tiene de no, yo sé, Geeko, que se les gustó a todos. Sí, a mí sí. Me super gustó. Sí, sí. Chiva. Estábamos, es más, estábamos diciendo que regada Disney, que no la promovió bien. No la promovió. Promovió. Sí. No la supo vender porque no le ha ido muy bien en el box office. Y es una película que bien puede haber sido, podría haber sido un blockbuster. No, dicen que ya, lo que estuve leyendo es que decían, juraban que no llegaba a los 30 millones. Llegó a los 30 millones. Lo sobrepasó por un piquito. Pues sí, entonces pero dicen sí, que los ese 250. Es el... No, que ese es el efecto del... De los buenos comentarios que estuvieron a lo largo del fin de semana después del estreno. Uh-huh. Mira, aquí en Entertainment Weekly. Mira, pero dice si eso es cierto, Disney perdón. Acepta que la. Que la regó. No que la regó. No recibió la acogida que esperaban y que su esperanza es que a nivel internacional la taquilla se componga. No, es que si todo eso que están diciendo, que eso es cierto, debería de repuntar la otra semana cuando ya. La madre empecé a decir, ¡ey, puta, qué buena movie, qué buena movie, qué buena movie! Todos los que nos siguen a nosotros ya van a ir a ver. Ah, sí, el aspecto geeko. ¿Sabes? Todos los gringos la van a ir a ver porque ya lo dijimos los otros. No soy. Sí, sí. No vayan a ver a la Lora esa, sino que vean. No, a ver The Lorax. No, también hay que ir a ver The Lorax, pero les soy sincero. Esta es una excelente película, John Carter. O sea, cualquier geeko la ve y se enamora de la película, pues. Sí, está bueno. De la historia y del concepto ese de que puede viajar entre los mundos y todo eso, más pelazón. Buenísima. Yo ya quiero un mi Blu-ray. Sí, ¿verdad? Un Blu-ray para irte a Marte. Sí. Ah, sí, es azulito. Sí, azulito. Ese fue marketing. Sí. Será para vender más discos. Mira, ¿quién va a hacer cameo en Big Bang Theory? ¿Quién? Stephen Hawking. Ah, Hawking. Stephen Hawking. Oh, nice. Wow. Sí. No, y también sí. Así como va pasada. Así como va se va a pisar a la Penny. Mira, ah, no, esa cinta eléctrica que tiene yo puede hacer un montón de cosas, creo. La noticia de que lo cacharon al Steve Hawkins en un club, en un strip club. Sí. No, sí, que entró así con su entourage de físico. Entourage. Y estaba con dos chagas desnudas. Dice que le gusta que las mujeres desnudas le bailen. Bueno, por lo menos esa vez que fue. No. Dice que esa vez que la encontraron con dos cheras chulonas. Rubbing all over him, ¿verdad? Está bueno. Está bueno. A mí me hubiera preocupado que hubieran sido un par de hombres con los que la encontraron. Hubiera sido complicado. Hubieran podido y ¿qué hubiera dicho él? ¿Cómo que se puede? Bueno, la verdad, y quien quita que el entourage es el que se lo llevaron. Ya estaban aburridos de estar en biblioteca. ¿Y qué iba a poder hacer si lo van empujando? No, está bueno. Yo quería miren, a ver. Fueron. Yo perdón. Dale, Sensei. Dale. ¿Y la vieron en 3D o no? No, normal. Para que vamos a gastar el dinero. Y se ve súper bien, normal, para ser sincero. O sea, a mí sí. Bueno, ¿viste no, en 3D o normal? No, normal, porque fuimos a Cinépolis y solo subtitulada, solo la tenía normal. Sí, cabal, eso. Nosotros no. Yo no vi, pues, pero sí, por lo general, las subtituladas solo son en un formato normal. No, Rofe, vayan a verla. Buenísima película. Miren, ¿y fueron a ver episodio 1? Yo sí. No. No. ¿Y cómo estuvo? Negué. Mala. Mala. Puta, qué desgracia. O sea, nada, pues, o sea, yo creo que y lo dije en esa vez, pero yo creo que poner una copia de episodio 1 normal y simular el 3D en un televisor y se ve mejor. Hijo de pucha. Bueno, vamos a ver, ojalá que suba. Bueno, ¿viste a Hugo finalmente? Sí. ¿Qué tal? Hey, ¿cómo está? Mira, lo que pasa que es una película que yo, la extra yo la había visto como que, hey, tiene acción, vea. Uh-huh. Y realmente no, es una película, es un drama. Es lenta. No te dé pena decirlo, aunque esté promocionada para lenta. Oscar. Es que por general de Oscar son altas. Sí, pero yo tenía esperanza porque... ¿Ah, vos la viste también? Sí, ya la vi, sí, la vi. Sí. Dicen que puede ser para niños, ¿no? Mira, tiene nada, puede ser para niños, pero yo creo que un niño se va a aburrir. Ah, no. Mis hijas se desesperarían, uh-huh. Me dirían, o nos salimos o andar comprando más popcorn, paletas y algo para entretenernos comiendo. Porque... O sea, no tiene nada que prohíba para los niños, pero no tiene nada que los atraiga tampoco. Es más, hasta lo puedes esperar, no solo por lenta, sino que hay hasta partes tristes, la historia es... Sí, es que no es para niños. Es, o sea, un final feliz, pero la historia, lo que le pasa al bicho es deprimente hasta cierto punto. Sí, visualmente es muy buena. No, visualmente sí. Los efectos especiales, la parte del robot es lo de menos, y el robotillo ni sale. Yo pensé que iba a tener algo más importante. Spoiler, ¿sí? pero, ¿qué más? ¿Qué más? Pero... un par de cosas que me encantaban, las tomas que le hacían siempre aéreas siguiéndolo a él o a cierta distancia, como que estuvieras persiguiéndolo en todo momento o como que fuéramos testigo de lo que le está sucediendo a cierta distancia. Mantenían siempre al niño, en los close-ups eran pocos. Así desde el punto de vista filmografía es bien bonita la película. Y la historia es un drama tranquilo, pero... Yo no sé si realmente hubo una época en que las estaciones de tren eran un mundo completo. Completo así. Y tan limpio, ante todo. O sea, sí. Pero sí, la película está bonita, pues, pero... Pero, ¿sabes? Yo no la fui a ver al cine al final. No, yo tampoco. Y mejor que no. Yo me hubiera decepcionado en el cine. Uh-huh. Mi esposa, por lo menos, me dijo, ay, mira, qué película más lenta esta. Me recuerda. Para lo que me invitaste. Me recuerda, Julio. ¿Qué okay. más? Right. ¿Quién está esperando La Furia de Titanes? Cree. No muchos. No, va a estar buena. Cree. Mira, es que tú, lo mismo de la primera, que el extra se veía excelente, el musicón y los escorpiones gigantes. Pero hoy no sale el Kraken. Es la movie, pues, también. Y hoy, cabal, ves unos volados de cuatro brazos que empiezan a matar soldados, ves un monstruo de fuego que sale de un volcán, y todo, ¡ah, qué escena más vergonas! Pero... ¿Ya te queda la duda? Ya está eso el mismo... Mira, yo la voy a ver. No, yo la voy a ver. Pero no también. Le estoy esperando, ¿no? Como yo la voy a ver a John Carter. Y en el fondo estoy esperando que... Ok, la primera, quiera que no, ya era un script conocido. Ahorita sí, pueden inventar cualquier cosa. Entonces tal vez les queda bien, va. La sorpresa. Vamos a dar el beneficio de la duda. Si hablamos de extras buenas, obviamente tendríamos que hablar de Avengers, pero la que sí yo estoy esperando, les digo sinceramente, es Spider-Man. Porque la extra... está esperando. La extra sí me picó. De veras. Como lástima que no me picó la araña, va. Entonces, sí, la extra... Yo estaba así con que, el traje no me gusta. Uh-huh. Lo tengo presente. No sé qué. Pero cuando vi la extra, yo... Ey, momento, esto se ve bien. Yo me negaba. Entonces sí me capturó la extra. ¿Sabes cuál vi también el fin de semana? Liga en la Justicia, Doom. Yo también. Ah, sí, también la vi. Qué buena está. Basado libremente en la historia de la Torre Babel. Sí, ahí puse un review en el blog. En la que le roban a Batman varios planes que tiene para atacar a los miembros de la Liga de la Justicia en caso de que se... Y que tiene que ver ahí el Doctor Doom, pues. Es que ese es el que hace la receta para el plan. Pero de los planes, creo que el que más se pareció ligeramente era el de la Mujer Maravilla. Los demás, y sí. Bueno, y el de Batman, que le roban el cadáver de los tatas. Y la Mujer Maravilla implicaba... Sí, ¿quién son más crueles? Tenerla amarradita y... No. Pero cabal, así como dice Chavengo, o sea, a Batman le huevean los papás de enfrente de la puta casa. O sea, está la puerta principal del cementerio. Deja que se lo roben de la casa. que el fulano, en vez de matarlo, ¿qué hace? Lo deja enterrado vivo. Ajá, y porque se escapó, es que se les vino abajo todo el plan. Otra cosa es, ahí era, ¿cómo consigue trabajo Bane para llegar así disfrazado? De que, no, yo trabajo por usted, señor Wayne. Se robaron estos cuerpos, a ver qué fue. Alfred, que nunca se le ocurre, a ver, bueno, y el amo Bruce fue a ver qué onda con los papás y... Y no ha vuelto. O también que entran a la baticueva tan fácil y solo le pegan una osadita a la baticomputadora. Vaya, le descifraron todo, le bajaron todo. No, pero eso estuvo chivo, porque te lo explican después, que el Mirror Master entró como holograma, que por eso los detectores de movimiento no lo vieron. Que entró escondido en el espejo. O sea, una siento que Tico Man no le gustó la película. No, es que tiene esa mierdita. O el plan contra el detective marciano. Yo me acuerdo que cuando salió que lo atacó el otro marciano, uh-huh. Estaba en un bar a la par del agua. Uh-huh. Agarra fuego y después pasa como media hora, me quemo y quemando todo. Y a la par, a la par del agua, pues, y hasta después se le ocurre, voy a saltar al agua. Pero no se apaga. No se apaga, pero el magnesio quema abajo de agua. Sigue ardiendo. Sí. Se quema. Okay. No, esa químicamente la pajística estaba buena. Sí, porque en el cómic le hacen algo similar, pero sí lo meten en un volado con agua que ahí se apaga. Me gustó, fíjate a mí la peliculita animada. Ah, pero ¿cómo le gustaron las chicas? Me gustó el cat fight de la Mujer Maravilla contra la Zafira Estrella. Contra la tigra. No, ¿contra quién es? La Mujer Maravilla, tigre. Mujer Maravilla contra Pantera. Tigre. Ajá. No, Chita. La Chita, sí. La Chita, gracias. Tigre es de Marvel. Sí, por eso estaba... Pero igualita. Pero, ¿sabes? Esa pelea me recordó mucho a la de Justice. Chitara. Justice, sí. Que era de Alex Ross, que es el mismo enfrentamiento y que al final la Chitara tiene, le envenena con... La Chita tiene veneno en las uñas. En la Chicheta. Bueno, la voz de muy elaborado. Hal Jordan es el mismo. Es Nathan Fillion. El doctor. El Mr. No, el Hammer. Captain Hammer. No, pero el plan para desmoralizar a Hal Jordan, yo sentí que demasiada vuelta. Sí. Complicado. Muy, muy rebuscado. Más fácil lo que hicieron a Kyle Rayner. Pero me gustó que al final lo completaron diciendo que le habían puesto gas del miedo de Scarecrow. Y porque fue buen detalle también que dijera, aquí tengo el antídoto. No, ya sé que... Y él solito lo sobre... O sea, queda como de vergón. Tuvo un par de chivatadas las historias. Va. En el cómic, a Superman lo joden con kriptonita roja. Mucho más creíble que le pegue un balazo de kriptonita. No, Sabiel no. Que no detectó que era un robot debajo del disfraz. O sea, es Superman. Sí, pero no anda ocupando la vista rayos X a todo rato. No es un pervertido. No puede oír o sea, super oído para algo sirve. Porque el tipo cada vez que se movía tenía que ver así un gran sonido de cervos moviéndose. ¡De cerdos! Angry Birds. Espérate, ¿qué más vimos este fin? ¿Hubo algo más por ahí? Bueno, yo me conseguí Brave and the Bold, toda la serie. Buena. 65 episodios. Bueno. Yo sabía, ¿vos ya lo viste todo? ¿Yo? ¿Sí? Sí, bien chivo. Sí. Bueno, la primera sabía temporada. Que a esa serie le iba a gustar porque es puro Silver Age, man. Tipo, sale la Mujer ¿Cuál, Maravilla. ¿Cuál, perdón? ¿Cuál? Brave and the Bold. Okay. Sale la Mujer Maravilla. Y pone la musiquita de la serie de televisión con Linda Carter y todo, y hasta cuando tira la tiara, que hacía un efecto todo raro. Pero es cagada de la risa. Son bayuncas. Bueno, así es que es entre bayunco, serio, un mix así todo raro, pero que funciona de alguna forma. Hay uno que me cagó de la risa, que era que sacan a Aquaman. Que Aquaman tiene una personalidad totalmente distinta a todo lo que se ha visto en cómics. Ok, bien. Bueno, que en cómics han salido muchos. Ah, siempre, hasta canta. ¿Canta? Sí. Oh, my God. Pero no cae mal, es lo que pasa. La cosa es que hay un episodio que es Aquaman que se lleva a la familia de vacaciones en una casa rodante a través de todos los Estados Unidos. Y eso que ahí está el hijo, todo emo, así con el pelillo. Solo jugando juegos de como que en el Nintendo DS, el bot. Y mira, y la cosa es que él ha prometido a la esposa que no voy a hacer nada superheroico porque estamos de vacaciones, voy a descansar. Puta, en el camino se le atraviesan todos los villanos habidos y por haber. Al punto que uno se está manejando y eso en el parabrisas queda pegado un villano peleando contra Atom. Y solo le ves la cara así como que puta, y activa los lipoparabrisas y los manda a la mierda los dos. Mira, y me aguadaba la risa cuando vi ese episodio. Pero tiene cosas serias también. Hay uno que sale que Batman descubre a Joe Chill, al que le mató a los papás. Híjole. Y lo anda siguiendo y ese, ¿sabes? Sale medio yuca. Hay algunos personajes que se mueren, hacen el sacrificio heroico. Algunos muestran en flashback, pero otros durante la historia. Pero bien chiva. Bien, bien buena. Nice. Ey, ¿sabes qué me gustó de lo que pusiste? ¿Qué? El ojo de Cyborg. ¿Perdón? El ojo de Cyborg. Hablando de Doom, la Justice League hacen un buen uso de Cyborg. Ahí me cayó bien, fíjate, sí. El personaje. Y me dio la impresión que a fuerza lo metieron en la historia. Pero tenía un motivo. Tenía motivo. Ajá. Pero para que pegara con los paquines actuales. Pero para eso hubieran puesto los uniformes nuevos. Pero sí, Cyborg en ese tenía el propósito de que era el factor X. O sea, era el factor... El gallo tapado. Que no entraba dentro de los planes de Batman, o sea... Batman no tenía plan de contingencia contra Cyborg, aparentemente. Entonces pudo llegar a ayudarlos y lo sacó del huevo, realmente. ¿De dónde? Del huevo. Ah, pobrecito el dueño del huevo. Mira, la otra que, por cierto, para Azrael nos preguntaba el señor Torres si puede prestar la película. La otra que vi finalmente fue Tintín. Ah, buena. Entretenida, bonita. Buenísimo. No, buenísimo. No la gran cosa, pero estaba bien. Buenísimo. Me hubiera gustado verla en el cine. La animación, sí. Excelente. Qué buena. ¿Y el diseño de personajes? Me gustó específicamente el diseño de personajes porque la cabeza no es proporcional. No es una proporción humana exacta, son cabezones y es, pero, a propósito, creo yo, para verlo un poquito caricaturesco, los diseños. Sí, pero la piel y los ojos y todo era como realista. Desde ese punto de vista, así... no me gusta tanto que traten de imitar la realidad porque la tecnología no está ahí aún. Entonces se ve fake y cae mal. No... Pero me gustó bastante. Pero estuvo chiva. Está bien. La historia me gustó porque es original, ¿no? No es fácil de predecir. ¿Es predecible la historia? A menos que hayas leído los... A menos que... ¿Está basado en algún...? No, dicen bastante, que sí. En un par. Creo que es la unión de dos o tres historias, si no me equivoco. Sí, pero sí, supuestamente... hay una película animada del unicornio. Mm. Son tres libros. Son varios libros. Creo que así era. Los Thompson y Thompson me cayeron bien. No. ¿Y esos como Comic Frost y Simon Pegg? Sí, me di cuenta en los créditos. ¿Y vos entendiste cómo dónde salió el tanque? No, de repente aparece un tanque adentro de un hotel. ¿Verdad que fue cagada de edición? Porque vos no sabes de dónde diablos sale el tanque y los dos adentro del tanque. Es que lo divertido es que creo que se ve un tanque en la fortaleza del Sheikh, pero en ningún momento se ve que los policías se metan a él. Ah, no se ve qué hora se metió. O tal vez hay que verlo otra vez. Mira, el que le está haciendo la caricatura al Tintín al principio, el parque, era el creador, ¿verdad? Pello. Pello. Pello. Hombre, Goscinny. A él no se ponen atención. Goscinny y Uderzo. Uderzo. Pero ¿verdad que era él el creador? No sé. Sí, es que le dice, mire, se parece mucho, le dice, y el dibujo que le ha hecho a la caricatura es la original de Tintín. Ajá. Sí, sí, ajá. Pero el fulano es. Pues que le dicen Don Pello. No Pello. No Pello, dibujame. ya lo voy a buscar. Gran jefe, No Pello. No, pero el Pello es el de los pitufos. Sí. Hey, bueno, ya se nos está acabando el tiempo, pero tenemos unos emails. Hey, no, dale, ¿cómo pues. Es eso? Si acabo de llegar. Sí, sensei. Veniste tarde. Fíjate que hasta te perdiste el retorno de Hoy en la Historia. ¿Y le pusiste una canción? Sí, pues claro. Sí. Claro, claro. No, pero ustedes hoy es 7 años, tiene que durar 7 horas. Vamos a grabar el show y después vamos a continuar. aquí live, tomando preguntas y respuestas. Señoras y señores, tendremos unos cuantos correos los cuales daremos lectura en este momento. Pero este dicen que se cayó el audio. Denle play, man. Denle play. Sí, porque aquí sigue transmitiendo esto. Y... Menos mal que se les quedó el audio y van a poder oír eso. Yes. Alright. Pues no cayó muy abajo. Póngale cuña. Ahí está, denle play. Señoras y señores, el primer email que tenemos acá es de nuestro amigo Miguel Pérez, que nos dice, nos manda una breve reseña del Doctor Who Worlds in Time. Saludos. Ah, es el que te dije que me mandaras para que lo pusieran en el blog. Ah, bueno, ahorita te lo voy a dar forward. Usted solo se iba a preguntar. ¿De qué? Si no se sentían que algo faltaba porque no hay Doctor Who. Sí. Sí, falta. Y hace como Top Gear. Se acabó. Pero, estuvo buena la temporada realmente. Sí, estuvo buena. Right. Levantaron. Y Sherlock tampoco, ¿verdad? No, Sherlock está en 2013, papá. Sí, hace años. Nuestro amigo Jerónimo Román Snowball nos pone acá un email que dice clones de superhéroes. Hola, geekos. En el mail anterior les mandé una lista de clones de superhéroes, pero entre ellos puse un villano. Sorry. Para corregir ese detalle, aquí les mando otro clon de superhéroe. Celeste, Mindy y Phoebe son clones de Emma Frost. Sí, así ¿qué es? ¿Qué? Las Stepford Cuckoos. Celeste, Mindy y Phoebe. Ajá, sí, son las tres telépatas estudiantes. Son clones de la White Queen. Son clones de Emma Frost en una X-Men. Wow. Es una X-Men y es la pareja con el Cyclops. Evidentemente, Cyclops es un imán para telépatas y clones. No, pero esto es basado en algo, porque yo entiendo que... Phoenix War, dice acá. Hay un arco de Phoenix War donde te explican. Ok. Así que gracias a Geronimo por mandarnos ese mensaje. Continuamos acá con nuestro amigo Lu Zavala, que nos dice: hola, geekos, hoy les vengo a traer una premonición que hizo mi aparato de cable digital sobre el tiempo que durará la película de los Avengers. Ahí les dejo la imagen para que le echen un ojo. Disculpen la calidad, la foto fue tomada con una calculadora, dice acá. Miren, fue tomada con un Sony Ericsson viejo. Alguien podría averiguar cuándo viene Avengers aquí al país, porque según mandaron un comentario en el blog. Parece es el 26. Decían, cabal, que el 26 va... ¿De qué? De abril. Wow. O sea, va a ser igual una semana antes. Año pasado. Una semana antes que en los Estados Unidos. Vamos a revisarlo mientras... ¿Ya ha pasado? Ya ha pasado, sí, pero sí, para una película de... Con Thor, cabal. Uh-huh. Con películas de Marvel. Sí. Así que... Ahí me puede invitar para mi cumpleaños. Sí, sí. Claro que sí. ¿Cómo lo vos no celebrás? Sí, yo celebro yendo al cine. Alright. Dice acá la tardanza, pues ya saben, el trabajo en el call center horario de guardia de seguridad y todo, dice acá. También quería preguntarles sus páginas favoritas para ver series animadas en línea. Si gustan responder eso en privado, yo entiendo, dice acá. ¿Y cómo es que funcionan los pedidos para el señor Torres? Pues me he querido animar a pedirle unas series y películas, pero no sé cómo. Oye, está fluctuando eso por la sopa. Sí, y algunos de mis amigos dicen que puede llegar a descomponer mi PC, inclusive. Si me pudieran explicar todo el proceso y las cosas, programas que necesito, se los agradecería. En cuanto al señor Torres, ahí es bien fácil encontrar de todo. Cualquier tipo de programa, película, serie, etcétera. Pero sí necesitas un montón de know-how en comparación a otros servicios como Netflix, iTunes y todo eso, que ya es solo clic y ya, pues ya lo has. Porque, o sea, básicamente necesitas como la práctica, necesitas darte duro un poco y descubrir de que, este grupo que hace fansub, esto no sirven porque... La calidad de los videos son pura mierda, pero esto sí hacen buena calidad y buenas traducciones. Puta, hay unos que son traducciones, o sea, que no son traducciones fieles, sino que ellos meten sus propios chistes y mierda. Lo que hacían los de, ¿cómo se llaman? Los de Date Bayo, esos eran, que de repente hacían traducciones, pero con chistes. Pero esa es la cosa, que vas a conocer estos traductores que son Date Bayo. Buena calidad, pero a veces hacen esas mierdas. Estos son Eclipse, puta, son vergones, pero ya dejaron de traducir. Entonces, yo creo que deberíamos de dedicar un episodio a un poquito a explicar la tecnología detrás de esta cosa, ¿no? Sí. Mira, básicamente, si te vas a alguno de estos sitios de trackers de torrent, ya no Pirate Bay, por cierto, ya están pasando a Magnet Links, que tengo que leer a ver cómo funciona eso. Sí. No, fíjate que sí. Pero bajas un archivito que es el torrent file. No cambia nada. Bueno. Bajas un archivito que es el torrent, el archivo torrent. Uh-huh. Supuestamente en tu máquina pues ya tendrías que tener un... Y si no tenés un programa para torrent, yo recomiendo el utorrent.com. Hay versión para Windows, Mac y Linux. Y es el oficial. Esa es la mera onda. Sí. Es muy bueno. O el otro bueno es... Transmission para Mac. El otro bueno es Buse, que también está para Mac. El Buse tiene hasta Search Engine incluido, creo. Y te hace transcoding de un solo, on the fly. O sea, okay. Y lo puedes ver en cualquier máquina, te hace server. Es bien bonito. Bueno, pero la cosa es que vas a hacer el archivito torrent, punto torrent. Lo abrís con esos programas, con uTorrent o Transmission o Buse o todo eso. Entonces ellos lo que hacen es te localizan a todo, te hacen todo el trabajo, te localizan el archivo dentro de toda la red de Mara que lo está bajando. Te hacen todo el trabajo, o sea que el reporte que tengo que presentar yo el micro me lo ponen sí, a hacer. Sí, sí, sí. Ah, qué chido. Déjalo ahí puesto y me contás cómo está. Entonces, ya, y él te dice, bueno, tiene eso sí que para que baje un archivo tiene que haber seeds, o archivo semilla, que son la mara que tiene G-mine. Que tiene el archivo semilla. Completo. Vas a hacer semilla. Semilla, mamayeta. G-mine. Si no hay nadie dentro de todo ese grupo de gente que tenga el archivo completo, pues la cagaste porque vas a bajar hasta donde... No, y una recomendación para ocupar torrent es... Es más recomendable, aunque sí se encuentra, pero es más recomendable ocupar torrents para cosas nuevas, pues cosas recientes. Bajan mucho más rápido. Si ya es, querés pedir prestada una película ya un poco viejita, es posible que... Eso la incomoda a las personas sí, que lo tengan. No quiere decir que no se pueda, pero está más el diseño favorece más cuando son archivos de cosas más recientes. Uh-huh. Bueno, mira, aquí acabo de encontrar en... IMDb, la fecha es para el release de Avengers, y creo que tienen razón. México está programado 27 de abril, que es lo más cercano, Argentina 26 de abril, Chile 26 de abril. ¡Y los Estados Unidos! Brasil está 27 de abril, Colombia 27 de abril, o sea, Latinoamérica está programado antes que Estados Unidos. ¿Y Estados Unidos? Es 4 de mayo. Estamos hablando una semana antes aproximadamente. Chido. Y en Japón hasta el 17 de agosto, pobrecito. Ah, si nos pasó el año pasado con Linterna Verde. Bueno, aquí está la foto que él nos mandó de los Vengadores. Dice que va de 11 a.m. a 12 y 40 p.m. la duración de la, ¡puta! De la película. No, pero acuérdate que estás hablando de que a las 11 a.m. la 12 ya, sé que va a ser una hora 40 minutos. 40. ¿Eh? No, son 2 horas y cuarto. 2 horas y cuarto. Ya, pero ahí la van a cortar. Sí, no, eso está muy corto para esa película. Vamos a editar. Me parece. No, ya bajó 2 horas y cuarto. Ayer salió el bicho pelón ese. Bueno, así que se despide nuestro amigo Lu, que es conocido como Habanero del Diablo, que nos escribió. Así que muchísimas gracias a Lu. También tenemos acá un email de nuestro amigo Rodolfo Santana López, que nos dice feliz, muy feliz aniversario. ¿Qué tal, gracias, mis queridos amigos geekos? Otro año más, aquí escuchándolos y felicitándolos también. Ustedes ya 7 años de show, impresionante, en verdad. Y al menos yo cumpliendo 4 años de escucharlos, ha sido muy... Eso es impresionante. Eso sí. Muy divertido, en verdad. Como todos los años, se les desea lo mejor, que sigan adelante con sus proyectos y que el podcast siga como hasta ahora. Por cierto, les comento que leí unos cómics, por ejemplo, Amazing Spider-Man número 680, donde comienza la tan promocionada saga del Dr. Octopus, o al menos eso entendí, que dijo Julio la otra vez. Pues está más o menos, no pasa mucho, Spidey y Human Torch tienen que ir a la estación espacial y averiguar sobre una serie de extraños sucesos. Esa es la historia esta del fin del mundo. Sí. Para encontrarse en medio de... ¿Spoiler? No, sin spoiler, Maraneano. Pero no sé por qué se me figuró un especial de Dead Space. El arte está decente, tiene un par de buenos chistes por parte de Araña, como al tratar de emular el Fire On de Human Torch con un Web On propio. ¡Un huevón! Sí. Las connotaciones en español se me antojan para otro par de chistes más. Al fin, chéquenos 3.geekos. También leí Batman número 6, en lo personal, el número anterior, que no le gustó a Tico Man, a mí sí me gustó. Y este número 6, ya no tanto. Hay un poco de acción y finalmente Batman sale de la encrucijada para caer en otra y le ponen una madriza, pero buena. A mi gusto realmente... Ah, eso sí, ya que ya volteó la tortilla, que ya. Tuvo que haber pasado a la mitad del cómic anterior, pero no. Pasó hasta este. A mí me gustó, realmente no pasa nada. A mi gusto, realmente no pasa nada trascendental, solo actúa como eslabón en la historia. Me gustaría saber qué opina Tico Man, que hizo leña el número 5. O sea, vos decís que este es lo que tenía que haber pasado en el 5. Sí. O sea, yo leí todo el 5 esperando que me dio pa' aquí. Batman, esta es la solución. O sea, sí. Quisiera lo mismo que hizo en el 6. Cabal. Unir esas dos historias. Pues que entonces van a ser igual el 5 y el 6. Y el 6, pues ya que avance otro poco. Fíjate, es que la pequeñazada que le dan a Batman. El 7 que no lo saqué. La taleguiada que le dan a Batman la hace muy larga en el. No, y también, el final del 5. ¡Ah! Un cuchillo que le atraviesa la columna y los intestinos. Es que entonces, lo hacen poco creíble Fleshwood. Que se haya recuperado tan rápidamente y tan fácil después de esa penqueada. All right. Continuamos acá. Dice acá otro más con mucho mejor suerte para mi gusto fue Batman y Robin, número 6. Una situación bastante tensa entre padre e hijo que se da y Damián. Caminando entre los filos del lado oscuro. Que su padre nunca ha querido cruzar, matar criminales. Bastante buena la forma en que lo resuelven hasta el momento. Y Damián sigue sorprendiendo con su agilidad mental, digna de un hijo de Batman. Bastante recomendable, 4 puntos kikos. Y para finalizar, un par de peticiones de fiel hoy escucha. Número 1, que si por favor me pueden mandar la felicitación, ya que el viernes 16 de marzo es mi cumpleaños. ¡Ey, felicidades! ¡16! ¿Cuántos años? Cabalístico. 16. No dice cuántos años. Y mira, y lo mejor es que sobreviviste la llamarada solar majestuosa el fin de semana que nos iba a chicharrar a todos. Y cabal fuimos a la playa y todo. Mira si estamos bien bronceados. ¿Cuál llamará? Parece Marciano Rojos. Así que comunicaciones intersatelitales iban a ver afectadas. Acá. A nuestro amigo Rodolfo Santana López le deseamos desde aquí, desde El Salvador, Tito, un happy birthday. Un happy birthday. Oh, very happy birthday. Ahí está, hasta los Beatles tenemos acá. Ah, se acompaña de ellos también. Mira qué coincidencia. Señoras y señores, el 16 es un número tan cabalístico y perfecto. Literalmente docenas de personas. Sí. Cumpleaños ese día. 16 personas, exactamente. Gracias de antemano. El segundo, ojalá pudieran poner como especial de aniversario ese clip tan fabuloso que grabaron cuando iban a cancelar el show e iban a hacer el reboot. Ah, vos decís el teaser que nos tardamos 3 horas en hacer. Teaser de 3 minutos. Lo vamos a poner al final de este show, ese teaser. Ya no me acuerdo, sí, ese teaser sería bueno. Eso lo vamos a poner al final del show. Pero era como de 10 minutos, algo así. Sí, era corto. Corto, pero no, si fueron como 5, no más de eso. Ajá, pero cabal, estuvimos como 3 horas haciendo el libreto, la voz. Ese es cuando pusimos que regresábamos, ¿verdad? No, era Hollywood. True Hollywood Stories, lo habíamos hecho así al estilo. True Hollywood Story. Mira, ahí nos dimos cuenta por qué no preparamos libretas para el show. Mira, y ese show lo siguen dando, ese y True Hollywood Stories. Sí, claro. ¿Sí? Pero ya dejé de verlas. La también, yo tengo años de no ver Sí, yo tengo años. Todavía existe Lee. Sí, aún existe. Pues te acordás. Es otra de las cosas que han cambiado en estos 7 años. Fíjate, hace 7 años si yo veía los Oscar, los Grammy. ¿Cómo se llama el de las fiestas? Y Wild On. Ya que sacamos escenas para editar el footage de tu boda. Hicimos el video de tu boda y le metimos escenas de Wild On. Y de las escenas de después de las 12 de la noche. Sí, sí. Porque el mismo programa lo daban más temprano, pero blur. Ah, sí. Bueno, cuídense mucho, que la fuerza los acompañe y salud, dice nuestro amigo Rodolfo Santana López. Gracias. Así que feliz cumpleaños, Rodolfo. Mande el regalo. Yes. También tenemos un email de Diego que nos dice, queridos geekos, aquí les escribe Diego desde Nepal, específicamente desde Katmandú. Este que ahora va a volver a Nepal, yo creí de un nopal. No. Se estaba pinchando allá. Desde hace un tiempo que no he podido escucharlos. La semana pasada descargué sus últimos podcasts desde el compu de un amigo, pero lamentablemente el puerto USB no funcionaba y no pude traspasarlos a MP3 Player. La computadora. O sea, le dejó infectar la computadora al amigo con un montón de podcasts de lo que les escribo por una razón específica. Resulta que pronto debo viajar fuera del país. Mi intención es comprarme un netbook que me permita básicamente poder conectarme a internet desde cualquier punto con wifi. Mi pregunta es mi presupuesto es muy limitado y aquí en Katmandú he visto unos netbooks chinos a $100. La pregunta es, pero duran 100 días. ¿Qué conviene más, comprarme uno de esos netbooks o si no, comprarme un teléfono en el que pueda navegar vía wifi? ¿Qué sería más conveniente? Mil gracias. Una compu chiquita. Yo diría que una netbook te va a ser más útil que un celular. No, y por lo que te, si decís que valen $100, no vas a conseguir una un teléfono. Sí, se te jode la netbook, digamos que como es china, no es de muy buena calidad, y todavía te compras otra y te sale más barato que un buen smartphone. Sí, un smartphone te va a costar por lo menos $500. $300, $400. Y mira, la verdad es que no se va a joder rápido. Posiblemente lo que pasa es que no vas a jugar World of Warcraft tranquilo en ella. Aplicaciones con un AutoCAD no te va a correr, pero... Pero para oír podcast y navegar un rato, sí, es más que suficiente. El porn. Yeah. Así que, Diego, si alguna si lograste conseguir algo... No, porque salen con velos automáticamente. Sí. Así que, Diego, si lograste escuchar esto por cualquier medio, la recomendación es una netbook. Nos pide la recomendación y no puede ir al show. Sí. Contestarle el correo. Bueno. Así que, así es más, vamos a poner una estrellita aquí para contestar el correo. Contestar el correo. Te contestamos en el show. Escucha. Por favor, escucha el minuto. Aquí uno. Te va el link para el show. ¿Cómo están, geekos? Espero que muy bien, para que nos sigan brindando esas horas de alegría al escucharlos. Para todos los fanáticos del anime y la cultura japonesa, les mando este link que se llama palabrasjaponés.blogspot.com. Es el blog de Sabdiel. ¿Es para aprender? Donde podemos aprender sobre cómo decir algunas palabras en japonés. Nice. Espero que sea de interés y nos desea a todos nosotros. Espero que sea en serio. Ahí está. Ah, y ahí va a salir kimochi. Ahí debería aparecer. Así significa... Palabras. ¿Qué razón? Danceyyonno.blogspot.com. Vamos a continuar. Nuestra amiga Moni Wallis nos escribió y nos dice: hola amigos, hace mucho que no me comunicaba con ustedes. Estoy segura de que en este día les llegará una plétora de correos para felicitarlos por 7 años. Yo solo llevo como 2 años oyéndolos, pero ya escuché el episodio 16 y el de su amigo Brubaker. Gracias por su entretenido programa. Sigan así. Y si leen esto al aire, pues quiero un kimochi. ¡Kimochi! ¡Salud! Mónica Monibolis, desde Guadalajara. ¿Sabes cuál otro tenemos que conseguir? El de la cherita de Sherlock. Teléfono. Bien. Es la traducción en español del kimochi. Sí. All right. Y en inglés, vea. De ese fue. Bilingüe. Bilingüe la bicha. De ese fue. Tiene dos lenguas. Pero luego le pagaban caro por lo que sí. De ese fue una noticia acá. Hola, geekos, muchas felicidades. Me acuerdo que un día me compré un reproductor de MP3. Siempre lo traía repleto de música, pero de un rato de andar caminando en la calle o en el transporte público sentía un aburrimiento tremendo. Lo que yo quería era escuchar gente hablando de algún tema interesante o gracioso, y me puse a buscar audios por un programa peer-to-peer. Entre los resultados me topé con la palabra podcast. Ya la había escuchado antes, pero me imaginaba algo de iPods. Y bueno, ya conociendo la verdadera definición, me puse a buscar programas, y los primeros que me encontré fueron los geekos. Creo que el primero que escuché fue el 80 y tantos. ¡Ah, ese fue bueno! Donde hablaron de Civil War o de 52. Y desde entonces cambiaron completamente los trayectos aburridos en el camión y me convertí en uno más de los que la gente ve riéndose. El problema solos. Es que él es el que maneja el camión. ¡Ah, va, hijo de puta! Cargo viejita, así en el parabrisas. ¡Ay, cántate! ¡Ah, no! Me convertí, dice acá, en uno más de los que la gente ve riéndose solo como loco, o a los que le ven feo de los de enfrente porque piensan que le estás riendo de ellos. Muchas gracias por estos 7 años. Muchos podcasts que escuchaban en aquellos tiempos se han ido muriendo, pero solo ustedes han sido constantes a pesar de que a veces tengan circunstancias adversas. Hemos sido necios. Y sobre todo que sigan teniendo la misma chispa de siempre. Ojalá y dure muchos años más. ¡Salud! ¡Salud! Gracias a fulano por ese mensaje. Aunque se haya con Viagra, mantenemos la chispa. Yeah. Nuestro amigo Chapel nos dice, ¡hey, chicos! Aquí Chapel, Healer Chivísimo, deseándoles un feliz 7º aniversario. Gracias por 7 años de barcazadas. Y gracias a Wikipedia también, porque si no, no hay carnitas. Atención honorífica. Nuestro amigo Francisco Velázquez nos pone por acá, hola y felicidades por 1 año más. Antes que nada, felicitaros por 1 año más de reducir el coeficiente intelectual de sus hoy escuchas y esperamos que puedan seguir otros 7 años más. Espero que en este 7º aniversario reciban un generoso bono económico de parte del productor por 7 años. Oiga, de arduo jefecito. Trabajo. Oiga, jefecito. $7. Wikipedia. Sí. Ya pasando a algo más en serio, me gustaría proponerles algunos temas para sus próximos episodios. El esperado show en que Candy prometió hace mucho. Recuerdo por ahí del episodio 31, ya nos estaba prometiendo un episodio de Sakura Card Captor y ya... Pero vino después y lo volvió y reafirmó de que iba a suceder. El último episodio este con las chicas. Y ya en al menos 2 episodios más, él se comprometió que sí lo haría. También dice acá un episodio de Code Geass. Recuerdo que alguna vez había propuesto la idea, pero si no me falta la memoria, Omar Man aún no terminó. Hablamos de él, pero no sé si un episodio. No, es que no ha habido episodio completo de Code Geass. Creo que en episodios de anime, ahí se ha ido inmaculado. Pero no ha habido uno solo de esos. Pero si la pueden ver, véanla. Es una muy, muy buena serie de anime. Quiere también un episodio de Game of Thrones. No puedo creer que aún no hayan hecho un episodio de estos excelentes libros. La verdad que no vemos la serie. Porque hicieron una serie de televisión. No la vi. Pero solo leí el primer libro y no veo en el futuro inmediato leerlos. Sí, con los siguientes. Y la serie, aunque me gustó mucho. La serie no la he visto. Solo vi el piloto, solo el primero. No lo suficiente para hablar de eso mucho. Sorry. Por último, dice acá, gustaría preguntarles cuál ha sido la película que más emoción les ha causado cuando por fin comenzó. ¿Cuál ha sido la película que más emoción les ha causado cuando por fin comenzó? Menos que comenzó. Comenzó. Mira, episodio 1, que la fuimos a ver a los estados. Casi me cago cuando empieza. Que después resultó ser algo un poco decepcionante, pero en ese momento, Me tiraron en el aeropuerto y se fueron a verla otra vez. Él dice que también, episodio 1, que sentía la gran emoción. Batman 2, me acuerdo que le esperábamos con ganas. Batman 2. O Batman 1 o 2, no me acuerdo cuál de las dos, pero... Y de tanta paja que hablamos de Sin City, así durante tantos meses que estuvimos esperándolo, cuando al fin vino fue como que... Nosotros solitos nos dimos paja, fíjate que iba a ser bueno. Y no fue buena. Sí, a mí me gustó. Pero es una película que no he podido ver otra vez. Cuando tengo la oportunidad, no me deja. Sí, pero creo que eso. Bueno, no. Yo quizás porque tú no la viste en el cine. Pero a mí, quizás más que episodio 1 de Empire Strikes Back. Esa película, cuando yo me di cuenta que antes no te dabas cuenta tan fácil en esa época que venía la segunda parte de Star Wars. Desde ahí yo... Hasta que la vi. Cabal. Y era de que, como yo vivía fuera de San Salvador, y era que lléveme a San Salvador a verla, 25 de diciembre. Bueno, entonces, para que lleguemos allá como el 7 de las 3. No, yo quiero ir al primero que haya. Y obviamente no se iban a levantar el 25 de diciembre a las 6 de la mañana para salir a San Salvador. Tu papá sí como que... Sí, pero sí, yo me estaba zurrando por ver esa película y comenzaba. ¿Y verdad, Tico Man, que fue tu mamá quien nos dio los boletos para el avant premier? ¿O no? ¿Cuál? ¿Tu mamá nos dio los boletos para el avant premier en el Caribe? No me acuerdo. ¿Sabes por qué tenía como 7 años? Le dijeron, Robertillo, llévese al niño a ver la película. Le dije. No, ¿sabes? Yo me acuerdo haber ido a ver al cine, pero así bien. O sea, yo me acuerdo que de las escenas finales de que. Bueno, y no van a rescatar a Han Solo. Pues. Sí, para eso, para mí. Fue. Pero la película que tal vez esperé aún más, posiblemente que episodio 1, fue El Señor de los Anillos. porque yo ya había leído los libros y nos ahí sí nos enteramos como sí, año y medio antes que venía. Sí. Y yo esa sí la esperé con ganas. Que fíjate que yo me enteré desde medio tempranón que venía el Imperio Contraataca. Porque, y creo que con vos creo que lo he hablado, que fue más o menos parecido, que en un catálogo de Sears, híjole, sí. Ahí estaba un cubrecamas. Ajá. Yo, ¡puta! ¡Otra película está! ¡Ah! Sí, porque si yo me di cuenta una semana basada, antes. All right. Bueno, también dice acá, me despido con un trailer. Yo no lo dije. No lo dijiste tú, pero él quería que por favor pusiera el sonido de trailer. Así que muchísimas gracias a Francisco por ese mensaje. Yo no mando nada. También tenemos acá a nuestro amigo Eddie Dark, que nos dice, hola amigos geekos, bien que se puede decir en esta fecha tan pero tan especial, solo se puede decir felicidades por tantos años acompañándonos, por tener el valor de ser diferentes y demostrar que solo se necesita un sueño y buenos amigos para hacerlo realidad. Y nada. Y gracias por ser pioneros en el podcasting en español. Pueden creerlo, en todo este tiempo no he encontrado un podcast en español tan bueno como el suyo. Yo no he buscado. Claro, sí, no. Estamos hechos mierda en el podcast en español. ¿No? Oh, esta es una ciencia que no ha despegado en español. Bien, basta de echarle flores a los cumpleaños. Es que así, vamos. Así es el fútbol. Es como los dirigibles de hidrógeno. Eso, no funcionaron. Sí. Vamos con este mail. El otro día estaba comiendo chocó. Unos tucumanas. Que son empanadas de carne con huevo que se comen con salsa picante hecha de maní. Y estaba escuchando. Qué bueno, salsa picante eso. Hecha de maní. Uh-huh. Sí, bueno. ¿Cómo harán para que el maní pique? Ah, no sé. ¿Eh? Estaba escuchando. Se lo restregan, sí. Lo abonan con chile campana. Estaba escuchando el episodio de películas y cuando empezaron a hablar de Godzilla. El episodio de películas. Sí, el de películas. No, jamás hemos tenido. Cuando hablaron de Godzilla, me empecé a reír tanto que me atoré con la comida y estuve a poco de desmayarme. Nunca me había pasado antes, si no hubiera sido por la señora que vende los que vende tucumanas, que me ve todo morado, viene y me hace esa maniobra que no sé cómo se escribe y me salva de morir asfixiado. Lo que pasa es que te quería abrazar desde ese día. ¡Oye, aprovecha! ¡Oye, aprovecha! Este chelito, dijo. Lo que podemos aprender de esta historia es de no comer cuando escuchas a los geekos. Ya sabes que este mail es largo, pero este capítulo lo merece. Son 7 años, geekos, créanme. Son 7 años esperando una vez a la semana para descargar su mail, dice acá. Mi novia está con la idea de que comencemos a vivir juntos. Hijo, uy. Y estamos viendo qué nos servirá y qué no. Lo primero que tiene fichado son mis cómics y figuras, además de los mangas, lo que sí sirve. Pósters. Concejalo, sensei. ¿Tú no creo que le agrade tener un póster de Joker sonriendo con un gato? Lo puede tener en un cuarto aparte, o sea, no necesariamente en la habitación principal, pues. En nuestra pared, no me imagino explicándole eso a sus padres, pero bueno, alguna vez. Es que tengo un Weeping Angel. ¿Alguna vez te ha pasado esto? Mira, que tengo un Weeping Angel y que le explica a los papás qué es para que no sigan llegando tan seguido. ¿Sí? Mira, es que un Weeping Angel va a parecer que, mire, ya está alistando la tumba, el adornito. Y si les pasó esto, dice que hicieron, o se rindieron o vendieron sus cosas. ¿Cómo le hizo el sensei para conservar sus figuras? Ah, yo la conservo haciendo ejercicio. No. Ese, señores, fue el chiste de la semana. Conserva la figura, pero ovalada. De huevo. A huevada. No. Por eso no, está huevada. Para ahí negociar con las señoras. Bueno, que vos tenés tu mansión ahí. Mira, es que depende un montón del espacio que tengas, claro. Físico. Claro, si tenés, sí, espacio de sobra, no se va a molestar que en una esquina ordenadito tengas todas tus cosas. O desordenado. Y si de veras sos hombre, la mujer no se va a molestar que en una esquinita es el espacio de ella. Ahora, si no tenés espacio, entonces estás en un lío. Yeah. Sí. En el caso, por ejemplo, el mío es el estudio. Todo el resto de la casa es de ella. El estudio es mío, aquí no se mete ella. Claro. Por eso huele, yo por eso lo huele, mismo hago, mi carro es aquí. Mi espacio. Es tu carro. Mi carro y el resto. Ah, pues andas a dormir. En el baúl ando cargando todos los cómics. Como que sos vendedor de atalaya. Bueno, dice que a la sección de pregúntale a los geekos, ¿cuál fue la novia más geek que tuvieron? Nunca tuve novia geek, yo. Nunca. No, yo tuve que hacer la mía geek. Sí. Todavía estás en proceso. Yo todavía sigo en ese proceso. La novia geek es una imaginaria. ¿Sensei, vos tuviste alguna novia geek? No. Número 2. ¿Cuál es su cómic más raro? Los de Grant Morrison. Son rarísimos. Raro. Espérate, ¿raro que nos guste o que no nos guste? Me imagino que Final es como el más. Crisis número 7. Sí, sí, no vayamos mal. ¿Cuál? Vaya, el tico ya lo dijo. Crisis final número 7. O sea, raro, pero por pelado. No, pero ¿cuál? Me imagino que raro, me imagino. Sí, sí, sí. Mira, aquel que ya les he contado que aun cuando los mandamos a pedir. Vos tenías Spawn número 1, ¿no? Tenía. Sí. Ah, raro. Ah, esa clase de raro. Pues pensaba que, yo, ¿no? Que la historia es rara. No, yo por historia raro. No, uno que era Synaptic. Posesiones diabólicas. Posiciones diabólicas. No es el Kama Sutra diabólico. Un paquín que me dio miedo leer. Ese. A ver. Tengo varios de cuando empezó Jim Lee a dibujar los X-Men. Yo tengo el Synaptic Kid. Ah, bueno, el Fantastic Four número... Yo tal vez los del Siege Perilous de X-Men. El Fantastic Four, ¿cuál es? El 1 que dibujó Jim Lee y que me lo firmó. Ah, sí. En vivo. La She número 1. The Heroes Reborn. The Heroes Reborn. Eso no, así tan raros no tengo. Ah, o sea, pero así, decir de colección rarísimo que va a costar cientos de dólares, creo que no me voy a pagar la hipoteca de la casa con eso, ¿no? ¿Qué es lo más geek que regalaron? Un paquín caro que no sabíamos que tenía portada especial. Una Mac Mini, el tico dijo así. No, casi regalada. Porque estaba mala. Sí, estaba arruinadísima. Estaba arruinada. Hey, ya funcionó. Ya por fin se rompió la cajita de Batman y Robin. Ah, la del Batch. Martín la rompió. Oh, no te vuelvo a regalar nada. Ese. Bueno, yo a Omar le regalé unas figuritas de Gru. Que ahí está. Están todavía con el precio. El que lo más geek que he regalado. A mí me regalaron unos llaveros de Star Wars que son figuritas Lego. Ah, sí, yo también. Aquí creo que yo se los traje. Sí, así sí. Estaba hermoso. Yo tengo a Banner. Darth Maul. Ey, por cierto, ya vieron que ya salió el episodio de... ¡Ya salió Darth Maul! Ah, nice. Clone Wars. Algo decepcionante. Okay. Pero una pregunta más. ¿Su comida favorita? A mí los tacos me encantan. Mira, yo de lo que... vivo ahí en la casa, pan con frijoles. Siempre está al lado de frijoles, agarra un pan, venga así. No, mira, favorito. Pizza. Favorito. Pizza, nice. Que es pizza. Pero sí, no, a mí la quesadilla. Pero no. Sí, ¿La dulce o la salada? La dulce. La dulce, ok. Hamburguesa. Tampoco nada de eso. ¿Y vas a hacer tu comida favorita? De vez en cuando, hamburguesa con chili. Nice. Buenísima. Alright, solo me queda despedirme deseándoles otros 7 años llenos de Shazam, dice acá. Ay. De Kimochis. Y de Thomas. Salud, dice Chatomakis. Así que muchísimas gracias. Sí, y quiere pregunta que si pueden mandar sugerencias para las canciones de fin de los shows. Y yo le digo que sí, que las mande. Sí. Claro que sí, muchísimas gracias, Eddie. Y el último email que tenemos por acá. Usualmente le vamos a estar preguntando a los del IRC. Que... sí. Uy. Acá nos manda nuestro amigo Indalecio. Una por año, mira. ¿Cómo? Una por año. Sí. Nos dice acá: hola, Gico, les escribo para unirme a la Mara. Que les desea un feliz aniversario. Pasando a otro tema, ¿ya vieron la película Chronicle? En México le pusieron el nombre de Poder Absoluto. La película es un acercamiento peculiar a un trío de adolescentes que que de forma extraña adquieren poderes telequinéticos y los problemas que enfrentan por poseer tales dones. En cuanto a lo malo, es que se trata de una película de cámara al hombro. Lo bueno es que son algunas de las escenas de acción y la cámara, a pesar de no ser fija, tampoco se mueve el 85% del tiempo. La trama es un tanto lenta, pero bien vale la pena verla. Se la recomiendo, aunque con ciertas reservas. También aquí adjunta una foto de felicitaciones para nuestro 7º aniversario. Y con chicas de Behavior. Ya, yeah, muchísimas gracias a nuestro amigo Indalecio. Y esta biche, esta está bien. Está bien, zorrito. Sí, wow. All right, señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un episodio más. Estamos súper contentos de que cumplimos 7 años. Omar, ¿y cuándo fue la fecha exacta? El 13, mañana, 13 de marzo del 2005. Y mañana es mal 3-3. ¡Wow! Yes. Así que, ahí está. Mara, gracias por estar acá. ¡Ay, sueño geeko! Ahora right, vamos a poner un sueño geeko. Señoras y señores, les recordamos que, por favor, si usted quiere ser productor ejecutivo del show, así como en este episodio que tuvimos no uno, sino que dos productores ejecutivos, lo puede hacer. Visite comicgeekos.com. Ahí va a encontrar un botoncito que dice donaciones, donate. Apriete el botón de donar y será nombrado productor ejecutivo, así como fue nuestro amigo Alejandro Parra y nuestro amigo Iki en este episodio. Gracias por estar aquí con nosotros y lo vamos a dar con esta cancioncita que es alusiva a los 7 años, The Seven Seas of Rai, The Queen. ¡Chao, Mara! ¡Salud! ¡Salud! Señoras y señores, regresamos porque también tenemos un... un sueñito. Mira, los detalles nuevamente están confusos como debería ser todo buen sueño geeko. Estábamos de alguna forma preparando el show en el estudio A. Creo que estaba Tico y estaba Omar Man. No recuerdo si estaba Brito Man presente. Pues andaba salvando el mundo. Yo estoy un pattern con lo tuyo. Sí, eso de que siempre vamos a grabar el show. Sí, vamos a grabar el show. Pero en esta ocasión no estamos grabando el show, era una especie de preproducción, nos estamos organizando qué tema íbamos a utilizar. Ajá, como siempre. Y Omar nos dejaba una tarea, pero hoy sí había que hacer una investigación. No, pues, y era y estaba estresado yo porque había que iba a tener que dedicarme esa noche, ese día haciendo la investigación. Un modelo pero escala de algo. Lo que más recuerdo de la estadía en el estudio A es que tuve que ir al estudio W, al WC, donde está el Chelo Bocón. El estudio B es de baño. Que se refiere W de Water Closet, baño, y el Chelo Bocón es el inodoro, donde Omar había agarrado un sellito de la Hello Kitty de su hija y había sellado el baño por dentro, el inodoro por dentro. Entonces, el interior del inodoro vos estaba lleno. ¿Vos le la Hello Kitty? Sí, y por más que le apuntaba, no le hacía el Golden Shower a la Hello Kitty. Esa es la primera parte. Después me iba a mi casa. O sea, te despertaste, fuiste al baño y seguiste soñando. No, entonces, mi casa era... Pero era una mansión donde no solo vivía mi mamá, sino que vivían otras personas como familias interconexas. Entonces era un multifamiliar, era una mansión. No, porque era bonito, limpio y cuartos amplios. ¿Y ese sueño o pesadilla? Entonces me dice, no, si vas a quedarte estudiando hoy en la noche, andate a la casa de tu papá. En esa mansión, mis papás están separados, cada quien su familia aparte. Entonces me decía, andate. Por cierto, eso es, no sé por qué lo señalé, pero mis papás están felicemente casados ya durante más de 40 años. Sí, se lo acabamos de celebrar. Entonces, pero me decía, andate a la casa de tu papá. Porque... Menos de lo que tienen casados. Andá ya con la familia de tu papá que te aguanten eso de estudiar hasta en la noche. Así que yo me acordaba que no iban a tu casa. Yo sabía que no me iba a aceptar mi papá esa ocasión porque tenía un compromiso o algo. Novia. Entonces, ¿qué puedo hacer? Decía yo. Ya sé, no le voy a decir nada a nadie y me voy a quedar en la habitación de huéspedes que hay en esta casa grande. No me la querían prestar, fíjate, porque escondida me iba a quedar. ¿Tu propia casa? Sí, así que me topaba con el que supuestamente... ¿A quién te topabas? Mi primo me la encontraba. Me decía, mira, vos también andás necesitando... ¿A dónde quedarte? Ocupemos la de huéspedes. ¡Ey, vaya, chivo! Y según yo iba a pasar algo muy interesante o divertido porque mi primo era Kevin Smith. ¡Puta! Sí, okay. Entonces, voy grabando Smodcast. Ya a esa altura, ponele que ya era. Por eso que estaba preocupado por preparar el programa, porque era con Kevin Smith. Así que ya era cuestión de verlo todo como en tercera persona, lo que estaba sucediendo. Y esperaba que iba a haber un gran relajo, algo bien divertido. Pero no, me fui a acostar y me dormí. ¿En tu sueño te dormí? Sí, me dormí. Amanecí. ¿No estudiaste? No estudié. Buscando qué desayunar y ahí me desperté por el hambre, creo yo. Y no pasó nada divertido adicionalmente. All right, bueno, ahí está. Nice. Y ahora, señoras y señores, nos despedimos y los vamos a dejar los que querían escuchar el teaser cuando habíamos parado ya la producción del Viaje del Recuerdo. Sí, paramos una semana nada más. ¿No? Exactamente, fue una semana que nos fuimos de vacación de Semana Santa. Esa semana no grabamos. Y después, cuando regresamos, todos con gran cargo de conciencia, grabamos este teaser con el que arrancamos una semana más, la siguiente semana, el show. Mara, gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana. ¡Salud! ¡Salud! Regresamos con E! True Hollywood Story. Comic Geekos. En su última temporada, las cosas fueron deteriorándose para los geekos. Se pusieron a prueba sus lazos de amistad. ¡Puta cabrones, hagan algo! Yo les preparo todo el material y no hacen ni mierda. Existen varias versiones de los eventos que llevaron a la inevitable crisis infinita. Debo confesarlo. Insisto. El Enterprise le da riata al Millennium Falcon. Julio Rodolfo, ¿qué estás diciendo? ¡Cállate la boca! ¡Ay, vaya pues! Los problemas con la justicia de Britomán. Ey, Mara, dice ahí Don Iron Man que nos tenemos que registrar. ¡Ah, la puta! Documento. Otra vez Toño Stark, que joden. Numerosas visitas a centros de rehabilitación no pudieron ayudar a varios miembros del grupo con su adicción a Warcraft. Mi orco es más grande que tu arco. Ah, el mío es nivel 16. Si me lo matan, mi orco. Yo por eso solo juego el fin de semana, de 7 a 8 y con amigos. Al sensei lo echaron del inframundo por hablar mucho y ahora es nómada que vive buscando conexión a internet. El éxito logrado por los geekos no era suficiente para algunos. En las negociaciones de salario con los escritores del programa, había quienes querían más. Julio, que no hay dinero, ¿entendé? Me compré una laptop nueva para hacer interfaces con el Apple TV con el dinero de Google. Alguien dentro del grupo no quiso ser identificado y dio varias declaraciones sobre el rompimiento del grupo bajo condición de anonimato. Robin. Los problemas internos provocaron que el gerente general de SD Medios, productora del show, lo cancelara prematuramente al final de su tercera temporada. Who chose this stupid concept? You're fired. ¡A la puta! La reacción de los fans no se dejó esperar.